Supercultura Freak Show, All New, All Different. Esta, bueno, que esta era nuestra cuarta temporada de este podcast, en donde hablamos de cómics, de cine, de videojuegos, y en donde terminamos la temporada hace poco más de un mes. Sí, más o menos. ¿Cuándo fue? En julio, ¿no? A principios de julio fue. En julio. Y ¿sí? terminamos, y este ya es esta es la guinda del final de temporada. Oh, sí. Esta es la guinda, sí, ya hemos terminado la temporada tal cual. Están ahí publicados todos los programas ahí en internet. Luego nos lo recuerdas, Ismael. Ismael del Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hace? ¿Podcast o qué hace? Estamos, señor Luis Ferrer, muy buenas días, tardes, noches. Buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle. Señor, ¿qué pasa, Luis? Puta. Que sepáis que me han troleado. Ahora lo cuentas. Porque primero vamos a poner en antecedentes un poco todo esto. Como iba diciendo, la temporada la terminamos hace poco más de un mes. Sí. Y este es nuestra guinda, nuestro ya final season, para terminar bien, haciendo un nuevo directo aquí en la librería Sacultural, en Ibiza. Y con programita especial. El anterior que hicimos aquí casi nos tiramos de los pelos, los pocos que nos quedan. Pero hoy no, hoy hemos venido de una forma más pacífica. Pero antes... ¿Cómo? Pacífica. ¿Cómo que pacífica? Que no va a haber hostias. Pero, a ver... Yo he traído el hacha. A mí me ha vuelto a engañar, cabrones. A ver, hablando de engañar, antes de empezar entrando en materia, Ismael, a ti te han engañado. Sí, me habéis engañado. Te han engañado. A mí no me mires. No, me han engañado. ¿Se escucha bien? Porque aquí no se escucha. Yo me escucho como el puto culo. ¿Vosotros escucháis bien? Pregunto. Más o menos. Sí, si tenemos que regular algo, si no, alejaos un poco, que hay librería. Que estén cerca. La cosa es que Lluís dijo, no hay huevos de ir el día del directo con bigote. Lluís, yo dije, venga, va. Me de repente, Lluís un día nos envía una foto y nos dice, me he dejado solo el bigote, un mostacho fumanchu. Que dice... Ron Jeremy. Bien, dice, bien, Ron Jeremy. Vale, ¿no? Es un hombre que Antonio le gusta. Sabe quién era Ron Jeremy. Lluís quiso experimentar con su barba y dijimos, muy bien. Y dijo, ¿a que no hay huevos de venir al directo con bigote? Y yo le dije, no. No, o sea, yo ya llevo la barba de serie y el bigote está allí incluido, no voy a hacer nada. Isma, que no decía nada, y I want to break free, Ismael. I want to... No, yo prefiero Bohemian Rhapsody. Llamase a mi madre, le empiezo, ¡mamá! Be Freddy for a Day, ¿no? ¿Qué? Be Freddy for a Day. Be Freddy for a Day, pero mi favorita sigue siendo Fat Bottom Girls. Bueno, total, a lo que iba, Que te hemos troleado y han dicho, el subnormal, es el único que ha venido con bigote, porque esto tampoco va. Oye, ¿en el trabajo te han dicho algo? No, me he afeitado antes de venir. Y me voy a afeitar antes de trabajar. Muy bien. Así que... Muy mal. Aprovechad para hacer fotos. Muy mal. Sí, a mí también me habéis engañado. Esto es único porque... ¿Cómo que te hemos engañado? A mí también me habéis engañado. A ver, explícate. A mí me habéis vuelto a liar, a mí me habéis dicho que revancha, que Lars quería la revancha. ¿Qué revancha? Ni que ni la muerto. Revancha, de la que te di al pelo último día. No. Dice que revancha. Yo quiero... El Isma me decía... Ya sé que revancha. Alex quiere la revancha. La de tu culo bajo plancha. Bueno... Bien ahí. Venga. Me decía Ismael, dice, es que Alex quiere la revancha, que se ha quedado mudo lío por la paliza que le metiste, pim pam, no sé qué. Uy. Y digo, o sea, ni revancha ni nada, ¿no? No. Vamos a hacer un directo normal. ¿Sabes? Y de mi libro tampoco se va a hablar. Con la gente mirándonos a los ojos. Y de mi libro tampoco se habla. sí, vas a hablar de tu libro. Hoy se va a hablar de mi libro, por lo menos. Va a haber un momento spam. Bueno. Como ya, y lo vamos adelantando ya. Como hacemos siempre en todos nuestros directos, siempre a final del programa tenemos un regalo para los asistentes. ¿Qué quieres, Ismael? Que también hay merienda para los asistentes. Sí, también. Bueno, aquí hay una merienda que ha cocinado aquí el señor Ismael del Valle, se lo ha currado. La merienda. Merienda con tortilla de patatas y brownie de la casa Targaryen. Sí. Sí. Porque los Targaryen son muy de brownies. Que Sativa Wave. ¿No? Está Daenerys ahí entre batalla y batalla poniéndose fin a brownie. Ah, pero ya hemos visto todos el último episodio. Yo sí. ¿No? Pero no vamos a hablar de Juego de Tronos. No, ¿cómo que no? Si lo tenía yo aquí apuntado. Quería meteros 8 spoilers, lo menos. 8 spoilers. Mira que te hago uno de Rick y Morty. Ned Stark muere, te aviso. ¡Ojo, no jodas! Vale, como decimos, al final del programa vamos a hacer un sorteito. ¿Sí? Así que no vayáis porque os daremos una de estas pegatinas de nuestro logo. A ver. Con un número que esta no tiene. Están aquí. La están ahí, pero bueno, estamos haciendo el ejemplo, ¿no? Con el diseño de Antonio Rojo de nuestro Mega Jason. Sí. Un saludo. No, Antonio Rojo. Ah, perdón. No, Antonio. Se me ha ido la pinta. Hay más Antonios. Antonio Rodríguez. Ya lo liaremos. Ya. No te vayas. No te vayas que te vamos a liar. No te alejes mucho. Bien, entonces luego repartiremos eso, haremos un sorteo, a ver a quién le toca el número graciado. Y Luis, ¿qué vamos a regalar en este directo de hoy? Oh, coño, pues mi libro, ya puesto. No. Hablaré de mi libro, enseñaré mi libro y vamos a regalar mi libro. Luego hablaremos más bien. Sí, hablaremos. Pero una cosa. Sí. Entonces, el propósito de hoy de este programa, ¿por qué se celebra este programa hoy? ¿A cuento a santo de qué? Se celebra porque hoy es el Día Mundial de la Juventud. Y cuando nos dijeron, ¿os apuntáis? Es un. Pues vaya, tres. Hombre, aquí de los tres el más joven es Isma. No, no te engañes. No, ahora por según el DNI tú eres el más joven de los tres. Sí. No me vengas. Soy ahora. Millennial. Lo descubrí el otro día, que soy millennial, nací en el 88. Eres millennial. A ver un momento. ¿Qué callo? Un momento. Un momento. Y los millennials somos un momento. Los que espera. ¿Qué es un millennial? De la juventud. O sea, pero tú nos has visto. Sí. O sea, sí. Vamos a hacer. Soy el único que parece mínimamente joven con su gorra. Y con su bigote de. Su bigote de nazi. Mi bigote de. De Tom Selleck. Mi bigote de vigilante del Valle de los Caídos. ¡Ah! ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? Al de los vigilantes de la playa. Ese que no se come una mierda, pero que llevaba bigote. El que era socorrista de verdad. Que era el feo, era socorrista de verdad. Ese, no me acuerdo. El feo que no se comía un torrado que llevaba bigote. Claro, ese. Es que eres millennial, por eso ya. No te acuerdas de los vigilantes de la playa. ¿Ves? Verdad, yo me acuerdo de las Teenage Mutant. Nada. De las Tortugas Ninja, estas por cosas. Ejemplo, por ejemplo. De Dragon Ball. Y ahora, pues está de moda Ricky Morty, por supuesto. Por ejemplo. Ricky Martin, que me encanta. Vale, antes de entrar en materia, porque para la gente que se ha sido a escuchar a este programa, hablamos de cómics, de cine, de videojuegos. Luis nos va a hacer. Hacemos aquí un poco el preview. Nos va a hablar de. Parece que se ha venido de San Jordi con un mercadillo. Tiene ahí toda esa pila de cómics. ¿Quiere hablar de ellos? Va a repartir amor. ¿No? ¿Quiere hablar de esos cómics? Después Mon se lo va a regalar. Yo, por otro lado, voy a hablar de la actualidad de cine y series de televisión, de lo que hemos tenido durante este verano y de lo que está por llegar en este 2017. ¿Hay alguna que me guste? Pues la primera, spoiler, la primera que voy a hablar es de Wonder Woman. Bueno, no la he visto. No la he visto. No la he visto. Bueno. Y en mi caso, igual, yo he hecho como un pequeño recopilatorio de lo que ha pasado que me ha gustado este año. Me ha gustado este año en el mundo de los videojuegos, obviamente, ya sabéis, cómics, cine, videojuegos. Y nada, es que quiero sorprenderos, pero son cuatro cositas por orden cronológico y lo que está por venir también, que queda un poquito. Bien. Dos preguntas, no, Ismael. Sí. Primero, ¿por qué tiene la mesa hecha unos putos zorros, tío? ¿No tiene tenedores? ¿Tiene papel? O sea, tiene un montón de mierda aquí. Deal with it. Vale, bien. Segundo. ¿Qué? Que es un millennial. Está bastante. ¿No? Son los que hemos nacido pues, en esta generación, ¿de acuerdo? En la que realmente no... ¿En esta en cuál? En esta, a partir del 88 para adelante, seguro. ¿De qué año? 88. Por el culo delante. Bien, vale. Luego hablamos. Luego hablamos. Pero lo que iba. Ha empezado él. No. Ha empezado. Pero estamos en medio, ¿no? Porque hemos tenido una. No he visto los años. Y que por cierto, Berlanga no entra. No entra. Porque es del 83 en adelante. No, yo soy del 82. Ay, pues del 82. No entras como. Tú no eres un millennial. No. Yo soy. Dicen que soy de la generación X. Como los mutantes. Es verdad, fíjate tú, Luis, que todavía. Quería que era por el porno o algo. Que todavía tienes tu móvil a pedales, ¿no? Yo, en cambio, pues he pasado esa transición, como allá en el 70 y algo. Yo he pasado esa transición, la de low-tech. La de la pubertad. Me alegra que hagas ese comentario, porque antes de entrar en materia, una mala costumbre que tenemos entre nosotros, que seguramente vosotros también la tengáis, es que cuando un amigo, y sobre todo amigo cercano, cumple años, se le hace un regalo. Sí. Hace poco fue el cumpleaños de aquí el señor Ferrer. ¿Qué? Sí. Que cumplió 32. En Cataviona. Tenemos un par de regalos. Este es uno de ellos. Sí. Era. Y ya era. Luis. Ya era hora. Toma. Un predictor. Me vais a hacer llorar, cabrones. Vale, después lo abro. No, lo abres ahora. ¿Cómo que lo abres ahora? Ahora mismo. Pero no me lo puedo dejar para después. No, ahora mismo. Es, la madre es, que me cago en la leche, que lo he envuelto yo con todo mi cariño. Es un predictor. A ver. A ver. ¿Qué es esto? Tu nuevo teléfono móvil. Sácalo, por favor. Muéstralo. ¡Oh, es un móvil! No sé ni cómo se abre. ¡Ay, qué bonito! Sácalo. ¡Ay, qué ilusión! Que tiene sus botones y todo. ¿Tiene sus botones? Vale. ¿Va a pilas esto o va a pedales como? Creo que hombre, tienes que quitarle la lengüecita. Lo cargas por el USB. ¿Qué es un USB? Es el cable que te venía. ¡Ay, qué bonito! Sácalo, hombre, de Dios. Ya está sacado. Venga, dale a los botoncitos. A ver. ¿Esto suena? A lo mejor tiene pilas. ¿O no? Bueno, joder, verdad que vaya mierda de regalo. Vale, no, y esto no va. Bueno, ahí tienes un smartphone para que puedas enviarle. Para que te puedas meter en Tinder y esas cosas. Y hacer los cock selfies y se los envías a tu señora. Y los push selfies. Sí. Qué bonito. Ay, me cago en la qué bien. Ese, bien. Tenemos otro regalo. Sí. Ha llegado un poco chafado. Está. Ha llegado un poco. Ay. A ver, ¿por dónde hace pie? Ah, nada. Mira, lo voy a meter aquí a delante ver, de la. Yo no sé. Esto a la gente no le importa lo más mínimo, yo por amor de Dios. Y no sé estoy dónde esperando ponerlo. Que la gente te cante el cumpleaños feliz. O sea, sí, tú mismo. Claro, espera que abramos el regalo. A ver. Eso mola más. Un busto. Es un busto. Es una hucha para que ahorres. Es un busto. De Daredevil, sí señor. Dale. Esa gran película de Ben Affleck. Además es hucha porque sabemos que Luis es un poco manirroto y al menos este le guarda las. Suena agarrado. Le guarda las monedas. Es un busto conocerle. Sí. Yo estuve en el festival. ¿De qué? De busto. Lo mismo, sí. Haciendo la mili. Bien, sí. Ay. Recordamos que Ismael ha hecho. Bueno, niño, muchas gracias. Sí, para los nuevos asistentes que habéis llegado, hay merienda. Para también Monse se ha preparado una tortilla que está buenísima, la he probado ya. Dale caña. No cortéis, levantaros y comed, que está muy bueno. Bueno, si queréis cortaros, pasad de nuestro culo, o sea, las chorradas que vamos a vivir aquí. Tampoco. Venid a merendar. O sea que no, que hemos venido a esto. Oye, Berlanga, yo tengo una pregunta. Sí, dime, venga, va. ¿En mi sección está mi sintonía? No. No jodas. ¿La quieres? Sí. Bueno, pues luego te pongo la sintonía, pero solo para ti, ¿eh? No, gracias. Vamos a empezar, que llevamos casi 14 minutos aquí diciendo. Haciendo gilipollas. Y ya toca. Como siempre, señor Lluís Ferrer, tienes ahí tu mercadillo personal, que nos vas a hablar de estos cómics, haciendo ahí de azafata de 1-2-3. Un último apunte. Hay un micro para el que quiera decir algo. Joyce ha venido aquí a hablar de sus cosas, Berlanga también y yo, pero podéis entrar en cualquier momento. Y merendar, o sea, podéis merendar y hablar al mismo tiempo. Elige micro o brownie. Sí. O todo a la vez. Déjalo. Calla, que aquí no veo ningún shashi. Nada. No lo arregles, por Dios. Dale. No lo arregles. Dale, débil. Ay. Bueno, pues qué. ¿Y mi sintonía? ¿Tú también? ¿No tengo sintonía? ¿Quieres sintonía? Yo quiero mi sintonía. Joder, vivía que no, yo quiero la mía. Mira que sois cansinos. Pero vamos a ver. Ah, mira, le ha echado un euro ahí. Para que baile. Venga, va. Vamos a recoger un poco. Tira para allá. Tío guarro este. ¿El móvil es de contrato o de...? No, le tienes que poner la tarjeta SIM. Vale. Y a veces le tienes que hacer así para que tire. ¿Cómo? Le tienes que hacer así. Así, la gente que nos está escuchando... Como una manivela, ¿vale? Como una manivela. Es que ellos me ven, es más interesante. Vale. Cuando quieras, empiezas, ¿eh? Ah, sí, no, estoy dejando que corra la sintonía. ¿Cuánto llevamos? 15 minutos sin decir nada. Sí. Madre mía. Bueno, ¿qué? Eso dice el mago de las ondas. ¿Qué? Atrapados por su magia radiofónica. En fin, pues vamos al lío. Vamos a hacer reseñas de cómics. Me he pasado por... Ya la ha dado. Momento que la ha dado a la rubia. Momento que se le pase. Dale. ¿Ya? Dale. Sí. Bueno, vamos a reseñar aquí una serie de cosillas que están aquí en tienda, que Montse nos ha prestado muy amablemente. Dice, no sé si dice de sortearlas después entre el público. No, metas no, dice que no. Las vamos a reseñar, pero están todas aquí disponibles y a la venta para vuestro goce y disfrute, si os interesan. Y vamos a empezar con Contrato con Dios, de 1978, de Will Eisner. Lo vamos a poner aquí para que se vea. Sí. Uy, han salido todos tochos, ¿eh? Sí, ¿eh? Y bueno, el más barato de lo que vas a enseñar vale 20 pavos, ¿no? Y es tu libro. Bueno, pero merecen todos mucho la pena. No digo yo que no. Merecen mucho la pena. Es el que más. Os voy a recomendar la nueva grapa de Spiderman, 1,95. Es el que más. Nada. Hay que hacer. Débil. Coño, ya que venimos y molestamos, hay que hacer gasto. Eso faltaría. Contrato con Dios, del 78 de Eisner. Que, bueno, por mucho que nos guste atribuir la invención de la novela gráfica a Will Eisner, pues la verdad es que la acuñación es anterior. Pero hay que reconocer que la popularización del término sí que fue a cargo de Will Eisner, que da el nombre a los premios más importantes de la industria y que los dio cuando todavía estaba en vida. O sea, que se daban los premios Eisner cuando Eisner todavía vivía. ¿Cuál fue el último Eisner? Un reconocimiento muy importante. ¿Cuál fue el último Eisner? Pues, a ver, son categorías como los Oscars, nene. Los hay a porrones. Busca y encontrarás. ¿Te dejo un móvil? Bueno. Will Eisner, después de dejar a un lado The Spirit en 1952, que también está por aquí también, por si alguien se anima, es el primer volumen, sentó todas las bases de lo que conocemos como cómic hoy en día. Si queréis, os digo el precio, porque lo estoy viendo. Bueno, tú no te preocupes por res. Después del parón del 52, cuando terminó Spirit, Eisner aparece en el 78, con esta maravilla, que es Contract with God, Another Ten Man Stories, en el original, que se divide en cuatro relatos, más o menos autobiográficos, en los que se recogen sus experiencias en los años 30 en el Brooklyn neoyorquino. Pero es en Contrato con Dios, donde el autor se implica más íntimamente en la historia, narrando el desengaño de Frim con el Altísimo tras la muerte de su hija, que era un ejemplo de virtud y de buenas acciones. El protagonista considera que Dios le ha estafado rompiendo un contrato que mantenían. Y Eisner, a modo de terapia, volcó el duelo por la muerte de su propia hija, en la vida real, en esta narración, que es sin duda la más personal de todas ellas. Contrato con Dios y The Spirit. Dos obras fundamentales e imprescindibles del género. Esto que mencionabas de los premios Eisner que dan en Estados Unidos al mercado, no solamente mercado americano, sino también barren al fuera de Estados Unidos. También puede ser que muchas veces embarca el europeo o el japonés. Empezaron a conceder estos premios estando Will Eisner aún en vida. Sí, lo he comentado. O sea, que es que el hombre murió con 90 y muchos años y en activo. Y estando en activo. Y los premios se daban estando él en vida. O sea, que es un reconocimiento importante. Stan Lee le va ganando, ¿no? Pues por ahí andará. Stan Lee, sí, 93, 94 años. Stan Lee nos enterrará a todos, que hace poco falleció su esposa. De lo que perdonad. Bien, más cosas, más cositas. From Hell. ¿De quién? De Alamur. Y Eddie Campbell, ojo. Alamur y Eddie Campbell, de 1991. Diga usted. Tengo que decir. Interrumpa. No, tengo que decir que el último cómic que me compré fue el primer tomo de Akira, pero el anterior fue este. Tengo miedo a leerme esto. Tengo miedo. Me he leído ya Watchmen, V de Vendetta, La broma asesina. Es decir, me he leído otras obras de Alan Moore, pero no me he leído esto. Esto te va a encantar. Esto te va a encantar. Me han dicho que tengo que volver. En inglés es back and forth, o sea que tengo que volver una y otra vez para entender la historia, ya, porque... Nada. ¿Nada? ¿Seguro? Nada, vale, no te preocupes. Bueno, me da miedo, pero lo tengo, o sea, lo tengo ahí como... Es más... Está explicado de manera que lo vas a entender hasta tú. Vale. Esta edición me gusta porque es de verdad, parece un libro. Sí, de esto es que es un pese libro. A que te duela, hubo película. Sí, lo sé, con Johnny Depp. De los hermanos Hughes, no me acuerdo quién dirigió. Pero una peli malísima, bueno, la vamos a obviar totalmente. Alan Moore. Es, desde mi punto de vista, el mejor escritor únicamente de cómic de todos los tiempos. Sois el público más guapo que hemos tenido. o al menos lo fue en los años 80, hasta la publicación de esta maravilla del 91. dibujada por Eddie Campbell, por el neozelandés Eddie Campbell. Lo que Moore nos propone en esta obra, que toma título del encabezamiento de una carta anónima enviada a la policía durante los crímenes de Jack el Destripador, desde el infierno, bueno, pues es la versión definitiva del más fascinante asesino en serie conocido. Aunque está basado en una teoría muy frágil que enseguida fue descartada incluso por el propio Moore, que de hecho se corroboró. Bueno, Jack el Destripador se corroboró hace 4 o 5 años que era un inmigrante polaco, sí. Un carnicero polaco. Es que se descubrieron restos de ADN. En familiares de las víctimas. Una de las primeras teorías no era que era el médico de la reina o algo así. Es la que se desarrolla en este. Ah, vale. En este libro. ¡Spoiler! No es spoiler porque es desde la página 1. O sea, que lo vais a ver. Sí, es el médico de la reina. Que no pasa res. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas ahora la Estás hoy de un interrumpir jodido tú, ¿eh? ¿Tú te imaginas que sea? No me imagino nada. Termina. Sea el Jack el Destripador el médico de ahora de la reina. O sea, un Jack el Destripador moderno, siglo XXI. Por tal y como está la reina sin la reina. O sea, la reina, no sé. La Oye, reina pues aguanta. Calla, que está mejor que el Juanca, colega, porque es que el nuestro. Bueno, ya. Sí. Pues, a pesar de lo frágil de la historia y de la teoría, hay que destacar que el verdadero protagonista de este libro, de esta magnífica novela gráfica, es la ciudad de Londres. Sí. O sea, magníficamente dibujada por Eddie Campbell. Y a destacar, por último, yo quiero destacar personalmente la magnífica traducción que tiene este cómic al castellano. Porque es un argot, se traduce el argot inglés, el cockney, y lo hacen de un modo magistral. Está muy, muy, muy, muy, muy bien parido. La película la vamos a obviar completamente. Vale, un detalle que tengo que decir. Ahora interrumpe, mientras yo busco otro, tú sí, interrumpes. Sí. Con V de Vendetta hay una parte en la que V canta las primeras estrofas de Sympathy for the Devil. Please allow me to introduce myself, I'm a man of world and taste. Y te lo traducen, te dicen, son las primeras estrofas, ¿sabes? Esos detallitos también están aquí. Hombre, esos detallitos. Esta edición. Es que ahí viene, ya verás. Esta edición, la última parte, creo que es la última parte de esta edición, viene un apéndice de unas 200 páginas. Que te explica todo, o sea, pormenorizado, viñeta por viñeta, todo cómic. Vale. Y si no es en esta que viene acompañando al mismo libro, hay otro libro que se llama From Hell Companion, si no recuerdo mal. From Hell Companion. Ajá. Que es la mitad de ese. Esto es, son las, esto es el juego. Luego te tienes que leer las reglas del juego, ¿no? No, pero hay que decir que este cómic, a diferencia de las grandes y más míticas obras de Alan Moore, sí que se puede considerar el más espeso. Sí. Por la cantidad de información que, claro, Alan Moore se documentó lo que no está escrito. Y Campbell, para dibujar Londres, ojo. Pero a mí, personalmente, es mejor, es mi cómic preferido en blanco y negro. Oye, que llevamos 25 minutos y tú 3 cómics. Ya, si no para de interrumpir, hijo. Sin City. El duro adiós, que sería la primera parte que viene incluida aquí en este volumen. Esto viene en 2 volúmenes. Este es el primero de ellos, el que viene incluido todo Sin City, que nos puede caer mejor o peor, pero Frank Miller, hay que tener en consideración que puede que sea autor vivo completo a cargo de guion y dibujo más importante. A mí me cae bien. A mí también. Es un facha como Inma, pero sí, nos cae bien. Y que siempre ha estado explorando nuevos formatos. En este caso como de novela negra dibujada, nuevos formatos que algunas veces ha pegado un castañazo de la leche también, a todo hay que decirlo, pero en este caso la verdad es que lo bordó. Y la primera de las historias, que es el duro adiós, en un principio fue concebida como una historia autoconclusiva de 48 páginas, pero la propuesta se le fue de las manos cuando Marv, que es el grande, este gordo protagonista, el papel de Mickey Rourke en la película, bueno, pues tomó el control absoluto de la trama, obligándola a extenderla a lo que fue la primera novela original de 200 páginas. El dibujo de Miller aquí es excepcional, o sea, destacando lo que es la novela negra en sí, con picados, contrapicados, con dibujando la sangre y el agua de color blanco, con sombras en figuras resaltadas y destacadas a través de la lluvia. O sea, es una maravilla. ¿Qué tal la peli? La peli, bien. La primera parte. El Duro Adiós, ese Bastardo Amarillo y La Gran Masacre, pues se estrenaron en el 2005 en una película de, dirigida por propio Miller con Robert Rodríguez, con Tarantino de director invitado. ¿Qué te cuentan Tarantino? Y que por una vez, y así que sirva de precedente, sí. Los cansinos que siempre reclamáis fidelidad extrema al producto original, pues no tienen motivo ninguno de queja, porque está reflejado ahí tal cual. Claro, no es como The Walking Dead, que Kierman está ahí dándole otra. Hablaremos de Walking Dead también. Otra cosa es la segunda parte, que yo creo que Robert Rodríguez se equivocó, porque tardó 10 o 12 años en sacar una segunda parte, que era A Damned to Kill For. Que tan mala no puede ser, pero que esa peli ni se ha estrenado en cines, ni en plataformas digitales, ni en nada, directamente a DVD. Tuvo ese problemón de que lo hizo muy tarde, tardó mucho en hacerlo, luego la productora no apostó por la película, lo que tú dices, no llegó a salir en cines, la editaron directamente en DVD, entonces el tema promoción no la ayudaron y... En comparación, la segunda parte con la primera es muy buena y el listón estaba muy alto para poder llegar a ese mismo nivel. Recordamos que está aquí el micro, por si alguien quiere intervenir. No mordemos. Y decir, Luis, no tienes ni puñetera idea de lo que dices. Bueno, por ejemplo, no mordemos, cuidado. Luis. No. ¿Qué? Bien, seguimos. Camino a la perdición. Road to Perdition. De Max Alan Collins. Con Tom Hanks. La película sí, de Max Alan Collins y Richard Price Rainer, de 1998. Este la rima. Este también tiene peli por el culo tan tocho. Este libro también tiene peli. Es Camino a la Perdición. Mira lo que tengo en el guión. La mejor película basada en un TVO no superheroico jamás rodada. Pues, no lo sé. No lo pues vi. Puede que sí, porque fue tal la repercusión de. A pesar de Tom Hanks, ¿eh? De Tom Hanks. Fue tal la repercusión de la peli de Sam Mendes en Estados Unidos. Este es más barato que los anteriores. Con un decadente Paul Newman haciendo de John Looney, que le haría acreedor de su última nominación a los Oscar como mejor actor de reparto. Finalmente la peli ganó de mejor fotografía de un total a las de 6 que estaba nominada. Sí. Que incluso el autor, Alan Collins, dice que es mejor, declaró sin rubor alguno, que la película es mejor que su cómic. Una aseveración que por mucho que lo diga él, yo no estoy de acuerdo. Y la razón es por el dibujo de Richard Pryors, que después de una labor de documentación trabajó durante 4 años para recrear esta maravilla. Qué guay. Hiperrealista, con retratos perfectos de todos los personajes históricos, como Al Capone, Frank Nitti, el Leon Ness, sus intocables, y bueno, todo lo que son vehículos, las calles, las ciudades, le dan ese toque noir también necesario a este tipo de historias. Es una maravilla. Hay que decir... que tal y como ha reconocido el mismo autor, Max Alan Collins, se inspiró en el manga japonés de culto El Lobo Solitario y su Cachorro, de Kazuo Koike y Kosemi Kojima. ¿Lo he visto por aquí? Hoy no lo he visto. Hoy no. Es que aquí lo bueno vuela, colega. O sea, todo. Esa obra, que fue muy influyente, ese manga, y que también influyó, dejó su impronta en El Ronin de Frank Miller también, que lo había visto por aquí y que hoy tampoco lo he visto, pero que suele estar a la venta. Y en fin, que de Road to Perdition existen varias secuelas del mismo autor con otros dibujantes. Aquí hay una, On the Road Again. No la recomiendo, ninguna de ellas, sinceramente. Esto que dices que es mejor la película que el cómic, hablando de cómics de no superhéroes, yo te digo una cosa, yo este no lo he leído, pero para mí la película que... se ríe del cómic original, y esto es que además lo leí hace poco, el manga de Old Boy. Oh, sí. Dices, mira que la película coreana es brutal. El remake americano te puede gustar más o menos, pero el manga es una basura. Malísimo. Atención, reacción de Selene. Deberías ser un emoticono de Facebook. Selene, ponte en pompe, anda. Yo he visto. Martha Power. Yo he visto mensajes, o sea, el Berlanga, que no publica nunca nada en Facebook, y escribir un post. O sea, sí. Indignado con Old Boy, con el manga. Cago en su. Sí. Solo tengo una pregunta: ¿has pagado por él? Sí. Qué putada. De segunda mano me salió bastante bien de precio. Ahora entiendo por qué. En Wallapop. No, pero es decir, que digo, hostia, qué bien, los 8 tomos, hostia, por 20 pavos. Digo, qué bien, qué barato, ¿no? Qué guay, tal, no sé qué, sí. Y de repente, puta mierda. Pues sí. Vendo los 8 tomos de Oldboy a buen precio. Bien, aunque sea para un regalo. ¿Qué venga, va. Los muertos vivientes. De Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard. The Walking Dead. The Walking Dead. Ah, estos son los muertos vivientes. The Walking Dead es de otra cosa que la serie. The Walking Dead. Me he imaginado al nota, The Dude, The Walking Dead, ¿sabes? ¿Vas a hacer la reseña tú o...? No, no, dale. Yo estoy mirándolo. Sí, pero he puesto para la gente lo vea. Sí. Que si te lo lees, lo pagas. ¿Cuántas horas al día pasas viendo la televisión? Poco. ¿Cuánto fue la última vez que cualquiera de nosotros de verdad hizo algo para conseguir lo que quería? Ir al cine, ¿vale? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que cualquiera de nosotros necesitó algo de lo que quería? Está el mundo, en el súper de aquí enfrente. En el mundo que conocíamos ya no existe. ¿Eh? Sin gobierno, sin supermercados, sin correos, sin televisión por cable. En un mundo gobernado por los muertos, por fin nos vemos obligados a empezar a vivir. Bien, esta es la premisa que pone aquí detrás. También lo pone aquí. The Walking Dead, que es el título original, evidentemente, como todos sabemos. Para mí, es sin ningún género de duda, la serie regular más longeva, la más longeva, con un índice de calidad más alto de las que se publican todavía hoy en día. Ya no solo en esta década, sino en la segunda mitad de la anterior. Y por si los que no conocéis el cómic o lo estáis preguntando, sí. Sí. El TVO original es muchísimo mejor que la serie de televisión. Más, el TVO se lleva publicando muchísimo. Hace casi 20 años ya. Unos cuantos, sí. Y en Estados Unidos van por el número 170 y pico, sí. 170 y pico, sí. ¿Y la serie en qué momento está? La serie nada. La serie va mezclando, sí. arcos argumentales. Para la serie, no vamos a hacer spoilers, pero ahora está el actual villano, que es Negan. Sí. El cómic, ¿qué pasa, Negan? ¿No? Pues el cómic ya ha pasado eso y ya hay otra saga. O sea, el cómic va mucho más avanzado que la serie de televisión. Pero yo tengo entendido que cuando la gente está flipando con Negan, digo, yo sé lo que va a pasar. Ah, sí, no. ¡Ay, que ha muerto no sé quién! Yo ya lo sabía desde hace años. Sí, no, pero eso fue lo del chino, cuando le parte la cabeza. Spoilers, alerta. Pero a mí me despistó cuando se cargó primero al risqueto, al ganchito ese, al... Oye, es verdad. Abraham, sí. Tú te pones de zanahoria y pegas, ¿eh? Ah, no, espera, soy yo. Bueno. A destacar, de todos modos, en la serie de televisión sí que hay que destacar el primer arco argumental, de la serie de cómic, los 6 primeros números dibujados por Tony Moore, y que de hecho los fans todavía estamos esperando que vuelva a la serie. Sí. Y a destacar de la serie de televisión los dos primeros, la primera temporada de 6 capítulos, los 2 primeros capítulos, siete, dirigidos por Frank Darabont, siete, que es el mismo director de Cadena Perpetua y La Milla Verde. O sea, eso. Hostia, sí, la Milla Verde. Sí. Hostia, sí. Uf, no lo sabía. Es mejor Cadena Perpetua, pero bueno. No lo sabía. Bien. Es Shawshank Redemption. Rita Hayworth o The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption. ¿Te has leído el libro? Sí, lo leí antes que la película y estaba esperando que tirara la piedra al póster. Sí. Cuando Stephen King hacía drama, ¿no? Es un cuento corto. Ah, es un cuento corto. Sí. Que de hecho se pudo adaptar al cine en su totalidad porque es un relato corto. ¿Te has leído Eclipse Total? Eso no es la de los vampiros. Esa es de Bonnie Tyler, sí. No, no, la de los vampiros que brillan. No, esa no es. Dame tortilla, porfa. Bien, vamos a ver. Sí, a ver si comiendo se calla un rato. Dale de comer. Dame tu tenedor. Dale de comer. Dáselo en la boquita. A ver la boquita, Ismael. Nada, pues la coge entera. hay platos. Tú a lo tuyo. Él me está haciendo un pinche. Abre la boquita. ¡Ah! ¡Qué capacidad, por Dios! En fin. Tu pareja contenta, ¿no? ¡Qué dilatación! Nada. No, que no te dé ahora comiendo, porque sí, aprovecho. Mafalda de 1964, de Quino. Mafalda tiene 6 años, es argentina, residente en Buenos Aires, de los años 60. Detesta la sopa, adora los Beatles y, bueno, se hace todo ese tipo de preguntas incómodas para las que nadie parece dar una respuesta. La totalidad de las tiras de prensa, todas, desde el 64 hasta el 73... Hay que decir que de Mafalda, después de 1973, no se ha publicado nada nunca jamás. ¿Nada? Eso es lo que hay, está todo aquí. Se pueden disfrutar de una tacada en este práctico volumen, como un práctico muy manejable. En el que podemos constatar el ejercicio literario del autor, que es de un lúcido y un visionario que asusta, adelantado muchísimas décadas a su tiempo. Sí. Y es precisamente esa cualidad la que confiere a su trabajo la categoría de obra maestra imprescindible. Sí, es algo que a mí me ha sorprendido a través de los años, es volver a leer alguna tira de Mafalda y decir, coño, pero son todas actuales. Si es que no ha cambiado nada. Y hace más de 40 años que no sale ninguna nueva. Sí, sí. No ha salido nada más. La historia se repite. Bien, ahora que tendrías que interrumpirme, que me pillas con todo en la mano, ¿ahora no vas a hablar, cabrón? No, ahora no voy a hablar. Qué mamón. La madre que te parió. ¿De qué vas a hablar ahora, Luis? Ahora saca su libro. No. Joder. Pilules bleus. Se está guardando para después. Píldoras azules. Pero se lo acabo de poner este ahí. Este es el más barato. Feo. Queda feo hablar de dinero en público, Ismael. ¿Ah, sí? Queda feo. Sí, porque esto es arte y no tiene precio. ¡Oh! Muy bien. Y queda feo. De todos los que has hablado, este es el que más me gusta, por ahora. ¿Este? Mm. Ah, pues bien. ¿Te lo has leído entonces? Sí, me lo leí un día en la biblioteca. Pero no te has leído este. Y yo te diré por qué. ¿Por qué? Y verás. Estos son las píldoras azules de 2001 de Friedrich Peters. Bueno, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Fue descubierto en el 83, pero hoy, aún a día de hoy, más de 30 años después, pues sigue siendo un gran estigma para quienes la padecen y un gran misterio lleno de tabúes y de tópicos para la mayoría de nosotros. Para el dibujante Frederick Peters, también era un gran desconocido hasta que se topó con Katy y su hijo de 3 años. Píldoras Azules es un cómic autobiográfico al 100%, del que por muchas cosas que yo, la verdad, que diga aquí, pues hay que leerlo para comprenderlo en su magnitud. Y si tú te lo has leído, pues bueno, sabrás de qué hablo. Pero este en particular es de la misma editorial, Astiberri, empezó a publicarlo en 2002, pero en el 2015 esta misma edición lo reeditó con una docena de páginas adicionales al final. No, fue el que está en Caserres. Es el que ha leído todo. Es esa edición. La versión nueva. Que, bien, pues hay una nueva versión que es esta, que está aquí a la venta, con 12 páginas extra, en la que el niño que en la historia original tiene 3 años, bueno, pues ya es un adolescente y explica sus propias reflexiones. La visión que muestra Peters de la enfermedad pues es valiosa, porque no caen en alarmismo, pero tampoco tiene una perspectiva idealizada o despreocupada. Hay que destacar el trazo expresionista que tiene y una serie de fragmentos oníricos, de sueños, con un rinoceronte blanco y un mamut que tienen muchísima importancia en la historia. Bien. Este, vamos terminando. ¿Qué te queda? Vamos terminando. Poca cosa. Me quedan 3. Vamos para bingo. Me quedan 3. Saca mi favorito. Vamos a sacar lo grande. Blankets. Sábanas. De 2003. De Craig Thompson. Bueno, a lo largo de las 600 páginas que tiene esto, pues Craig Thompson explica su propio tránsito, como Ismael a menudo, de la infancia a la edad adulta, pasando por la inevitable adolescencia. Entendido por la neandertalidad. Como si fuera el pleistoceno, sí. En una pequeña comunidad rural norteamericana de carácter cristiano fundamentalista, enclavada en el centro de Wisconsin, o sea... esto es canela en rama. Está narrado en formato flashback, o sea, va y vuelve sobre la misma historia. De este cómic merece la pena destacar un aspecto muy innovador, y es que esto, el tocho este, se publicó de una tacada, de una sola vez, así tal cual. O sea, esto no se serializó antes por capítulos en ningún otro cómic ni en ningún otro magazine. ¿Qué año? 2003. Esto no se hacía antes, o sea, normalmente los editores lo que hacen es publicar estas cosas por capítulos en magazines o revistas, sí, o otros cómics, y si ven que no funciona, le dan carpetazo y fuera. ¿Entonces podría ser considerado una novela gráfica? Es una novela gráfica. Claro, porque te ha venido así. Porque ha salido así tal cual. Entero. Hubo una editorial que apostó por él y la sacó de una tacada. Y bueno, cosechó tanto el favor tanto de pública como de público, como de crítica, como de la industria, ganando 2 Eisners y 3 Harveys al mejor artista completo, a cargo de guión y dibujo, al mejor nuevo álbum, entre otros. Y Blankets fue incluido entre los 10 mejores libros del año 2003 por Booklist y fue considerado el mejor de todos ellos para la Asociación Americana de Bibliotecarios. Lo pone detrás. para Library Journal y también para Time Magazine. Casi nada. O sea, en el año 2003 este fue el libro del año. Y es un cómic. Claro. Es un cómic tal cual. O sea, que se le cataloga de libro como tal. De Craig Thompson, también he encontrado aquí en librería Habibi, que es la obra inmediatamente posterior a esta, por si a alguien le interesa. Aunque debo decir que también es otro tocho este parecido. Hombre no sabía hacer relato fuerte. No sabe hacer las cosas pequeñas. Oye, tengo un cojo de sofá, dame un Craig Thompson, gracias. Pues aquí también está Habibi disponible a la venta, por si a alguien le interesa, aunque de aquí no os voy a dar la opinión, porque todavía no lo he leído. Lo tengo pendiente, ¿de acuerdo? Lo tenéis pendiente. Aquí están. Ya está, saca mi favorito. Venga, más tochos. Sí, cosas nazis para, sí, para Isma. Por ahora, de los que has dicho... De los que no me he leído, Blankets es por el que tengo más curiosidad. Bien. Este cosa nazis de verdad, cuidado. Pero vamos. Quita. Pero qué pesa. Adolf. De Osamu Tezuka. Osamu y Osodio. Osamu. De 1983, deja que se vea, que busca. Hagamos un sano ejercicio de imaginación y visualicemos por un momento a la abuela paterna del mismísimo Adolf Hitler, siendo violada por el hijo de la familia judía para la que trabaja. En consecuencia, el bastardo padre del Führer sería medio judío. Imaginemos también que existe documentación escrita e irrefutable al respecto y que esta información sensible es perseguida durante décadas desde las Olimpiadas de Berlín en el 36... tanto por los enemigos de los nazis, que pretenden hacerla pública, como por la Gestapo y la Kempentai, que es la policía secreta japonesa, pues para destruir esos documentos, ¿no? Claro, pues, no puede salir ningún documento que el líder nazi es medio judío. De ahí el es decir, la forma de símbolo que tiene la esvástica y la estrella de David. De ahí, fíjate. Sí, lo he visto, sí. Sí, pues sí, porque hay... ¿De ahí viene? Sí, sí, salen cosas... No, yo te cuento. Salen cosas nazis. De hecho, pero más, salen más. O sea, la obra original se llama Adolfo Nitsugu. Tres Adolfs, que es exactamente... Que es un extenso, como veis, un seinen, que es un manga bélico, de 1.700 páginas. La edición que yo tengo es de 5 volúmenes. Que es la misma que tengo yo. Ahora se presenta de este modo, sí. Pero por difícil que parezca, esta no es ni de lejos la saga más larga de Tezuka, ya que este prolífico historietista y animador está considerado ya no solo como el padre, sino como el dios del manga. Manga no Kaminasa. Debido a la calidad, innovación y enorme influencia de su extensa producción de 150.000 páginas dibujadas y 60 películas realizadas en solo 60 años. Parece, a los 60 años se murió el hombre. Me recuerda a un director de cine, no sé si lo conoceréis, Takashi Miike, sí, famoso por Ichi the Killer, sí, Visitor Q, la de los Terraformers, ¿sí? en la que se van a Marte a matar cucarachas gigantes, si tú la has visto y sabes de qué mierda estoy hablando, negro. Hostia, tío. Pues este tío llegaba a hacer 6-7 películas al año perfectamente. Uh-huh. Estos japoneses. De hecho, de entre la descomunal cantidad de trabajo, pues merece la pena destacar cosas que he visto por aquí, como Fénix, que también ha estado a la venta por aquí, Buda o Astro Boy, que también era suyo. Como dato curioso, en la edición que tenemos tanto Alex como yo, era la primera edición española en castellano. O sea, la compramos en pesetas. Exacto, que se invertía, o sea, esta está publicada en eres orden invertido. En el orden original de lectura en sentido oriental, pero antes se cambiaba, o sea, se hacía un efecto espejo y se publicaba en sentido de lectura occidental. ¿Qué pasa? Que los nazis, en lugar de saludar con la mano derecha, saludan con la izquierda y parece que están a punto de arrancarse por la internacional. Sí. O sea, y dice un nazi cantando la internacional y dice, coño. Claro. Tiene su cosa. Tiene su punto. Parece una peli mala de sci-fi, zombies, nazis comunistas. son zombies surferos. ¿Cómo era? ¿Nazis surferos? No. Los surfistas nazis deben morir. Esa peli existe, ¿eh? Sí, no te creemos. Creo que... No, espera. Voy a documentarme. Luego. Estaban también los termino en nada. En cero coma. Paracuellos de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, bueno, un autor español, que hay que decir que esto recopila todo Paracuellos, todos los álbumes que publicó a lo largo de los años, desde el 76 hasta 2003, y que explica su propia experiencia personal cuando era pequeño en los hogares de auxilio social para los hijos de los represaliados republicanos. Ya lo diré. Tanto sus experiencias propias en una serie de orfanatos, que no dejan de ser unos orfanatos terribles y maquiavélicos, tanto sus propias experiencias como la de amigos suyos. Yo a este cómic le tengo mucho cariño, y de hecho lo tengo en consideración como quizá, tal vez, el mejor cómic nacional publicado nunca. Ahí lo dijo. Son palabras mayores. Ahí lo dijo. Pero ya adentrándonos en el mundo de los teóricos del cómic. Bueno, muchas gracias, Joan Ferrer. Hablo muchísimo mejor. Espera, tengo que poner una canción para esto. Dame 10 segundos. Que la tenía ahí. Que yo he venido aquí a hablar de mi libro y no me voy sin hablar de mi libro. Ay. Espera, que voy a quitar cosas para que se vea. Ay. Espera. Si os interesa. Espera. Ponedme música. Venga, música. Va, que me vengo arriba. Pero dale ya, nene. Venga, un ritmo. Llevamos una hora de programa ya. No suena música. Desmóntalo todo. Bien. Sigue Sputnik. Spam, te damos Spam. Canción. Bien, ¿estamos ya? Sí, ya está. Bien, estamos con la tontería. Yo he dicho que venía a hablar de mi libro voy a hablar. Ya se acaba el programa después. Se hace el sorteo. Bien. Oye, que llevamos. No, mejor si no os interesa profundizar más en estos cómics de los que hemos reseñado. O en general. O muchos otros de mi colección personal. Bueno, pues aquí tenéis este libro de reseñas que recopila un trabajo publicado originalmente en prensa digital y desarrollado después en otros tantos programas de Supercultura Freak Show. Y que lo podéis leer gratis en nuestro blog. No tiene dibujitos ni monigotes. También. No completo. En nuestro blog superculturafreakshow.blogspot.com.es. Bien. ¿Puedo terminar de una puta vez ya? Que me quiero ir a casa a cenar. Ese libro lo presenté yo, ¿no? Sí. No tiene dibujos, no tiene monigotes, pero seguro que es igual de entretenido. Sí. No es un libro de reseñas al uso, y ya está, porque en él incluyo pues mis propias anécdotas y experiencias relacionadas con la lectura de los tebeos destacados. Yo os recomendaría empezar. Sí, se mueva. Yo os recomendaría ir picando de aquí y de allá, y para que veáis a lo que me refiero con experiencias personales alrededor de los cómics reseñados, os recomendaría empezar por la de Bola de Drag, por ejemplo, Bola de Dragon Ball, o por, ya lo diré, esta Mortadelo que te regalé. No, la que te regalé a ti, la Black Kiss. Sí, la guarra esa. Las dos señoritas sí, hablando. Bien. Toma, feliz cumpleaños. Esto es una coincidencia. He abierto random y me ha aparecido la de Mortadelo y Filemón del 58. Bueno, ahí está. Bien, pues esto al fin es todo por mi parte. Por favor. Este libro es el que vamos a sortear entre todos los asistentes aquí al final de. No vamos a regalar uno de estos, ¿eh? O vamos a regalar este. Sí, os lo vais a llevar, vais a hacer un examen por escrito. vais a hacerme un resumen, va a haber examen. Y si alguien lo quiere dedicado, pues aquí el inconsciente que suscribe, lo firma, lo dedica, encantado de mi. Oye, pero ¿tú cómo lo dedicas? ¿Con bolio o con sangre? Hago una X y pongo la imprenta digital. Bien, hasta ahí ya hemos terminado con lo tuyo. Qué ameno, ¿no? Qué bien. Llevamos 50 minutos de programa. Ahí está. Que no, que cállate, que ellos no lo saben. Están aquí sentados. Y ahora, te tenemos que escuchar a ti lo tuyo. No, ahora viene lo mío. Ah, bueno. Espera, vale. Pongo mi sintonía. Adelante. Vale, ya está, que tampoco es cuestión de hacernos canchinos. Que, como había dicho yo al principio de todo, y voy a hablar de cine, del cine que hemos tenido este verano, que estamos teniendo este verano, y lo que está por llegar en este 2017. Y vamos a ir cronológicamente. Empezando el verano, el 23 de junio se estrenó la película de Wonder Woman, dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot y Chris Pine, conocido como el Capitán Kirk en la nueva saga de Star Trek. Y en donde el de las cejas. Sí. Y en donde Chris Pine la ceja. Tiene un peliculón que es la de Comanchería. Que ahí se sale. Sí, sí, sí, sí. Luego ya en comparación con todo lo que ha hecho este hombre, es un ¿qué te ha pasado, hombre? Y en donde, ¿no? Vemos aquí la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer, por primera vez, porque mira que se ha dado mucho por saco en Marvel. No. De a ver si se daba. No. ¿No? Catwoman. Electra. Me estáis comparando. Catwoman y Electra. Claro. Oh, películas que se llevaron premios Razzies. Bueno, pero películas pero algo se llevaron. Joder, pero, algo se llevaron. Pero cuenta como Supergirl también. Película Supergirl. Supergirl, sí. Hostia. Ah, sí, sí, con Faye Dunaway. Sí, sí, sí, sí. Bueno, primera película de superhéroes femenina en el siglo XXI. Vale. ¿Estamos ahí apurando? Me la estoy jugando. Aceptamos barco como animal acuático. Me la estoy jugando. Bueno, lo nuevo que está haciendo DC en su universo cinematográfico, en donde está haciendo una serie de películas que está juntando personajes parecido a lo que está haciendo Marvel. No igual, que tal vez sea por eso en donde no está terminando de funcionar. En taquilla funciona muy bien. Pero que luego le está costando. A día de hoy, esta película, las puntuaciones que tiene en los portales así más famosos, tanto en España o internacional, como son Film Affinity o IMDb, la puntuación está entre un 6,7 y un 7,9. Está entre el bien y el notable. Y una película que... A mí me gustó. Es a lo que voy. Que, no la he visto. La gente que la ha visto, al menos en nuestro caso, nos llevamos un buen sabor de boca. También hay que decir, es que en comparación con lo que venía detrás, dices, el listón estaba aquí de aquella manera. Y entonces es una película que nos sorprendió a nivel, sobre todo a nivel historia, a mí me gustó. A nivel producción, tiene unas cagadas brutales. Como todo muy gris, ¿no? No, pero es decir, cromas mal integrados, para todo estamos utilizando la cámara lenta. Es eso, son problemas ya más de producción y postproducción, que tampoco nos vamos a poner puntillosos. Eso me recuerda, como viciado de mierda que soy, ¿no? Que fui a ver, ¿cómo se llamaba? Resident Evil Ultra Tumba. Que la última. La anterior. Uf. Que yo la llamé Ultra Truño. De lo mala que era. Pero es que era todo cámaras lentas. Mira, Jovovich, mírame cómo pego tiros y todo eso. En un principio, estábamos con mis colegas partiéndose el culo y nos decían, peli seria. Perdona. Sí, a los minutos ya, jo. Eso es una imagen que no quiero recordar. O sea, con mis colegas partiéndonos el culo. Es una imagen que no quiero recordar. No. Por favor. Ah, estabas allí. Bueno, aquí en donde, si recordamos la primera aparición de Wonder Woman en el nuevo universo cinematográfico de DC, que fue en la película de Batman v Superman. Sí. En donde está Ben Affleck y encuentra... ¿Venía contigo? Nada. No, vale. Donde vemos el personaje de Ben Affleck que encuentra una foto antigua, tono sepia, que dices, aquí el Photoshop, bien, muy bien. Y en donde dice, uy, esta foto tiene taco de años, parece que es de la Primera Guerra Mundial y aquí está esta señorita. Esta señorita. Que me la encontró, que luego vemos que es Wonder Woman. Pues en esta película nos está contando esa historia, el origen de niña en la isla de las Amazonas, de cómo llega el primer hombre a esa isla y cómo el personaje de Wonder Woman, de Diana Pryce, que cuando te enteras de dónde viene el Pryce, eso para mí fue de las partes más patéticas, en plan, soy una princesa, y el otro, no, es Pryce, es su apellido. Eso, había salido del paso como ha podido el hombre. Y nada, es una película donde nos presenta este personaje, nos lo presenta muy bien, y en donde dentro de poco la volveremos a ver, que ya lo comentaré en la próxima película de la Liga de la Justicia, que se estrenará a finales de este año. Seguimos con otra película que esta a mí me ha encantado. Va a quedar feo que lo diga, pero se estrenó en España después de que... ¡Oh, sí, esta quiero ver! Tardó meses. Se estrenó en Estados Unidos y cuando llegó en España enseguida se filtró en calidad DVD Blu-ray. Sí. Incluso imagen y sonido. Que es la última película del español Nacho Vigalondo, Colosal. ¿Sabes con qué película Nacho Vidal? Pasó? Con Vigalondo. Con la suya anterior. Colosal de Nacho Vidal le pega. En serio, os lo digo en serio. tanto, no sé tú, Berlanga, pero yo recomiendo Open Windows. Este director español, sí. Nacho Vigalondo, es buenísimo. Tiene dos pelis que a mí me follan la mente, que son Los cronocrímenes y Open Windows. Dos películas y extraterrestres. Y extraterrestre también. Extraterrestre es más una comedia, sí. Sí, pero ahí está. Está guay, pero esas dos me dejaron loco. Pues me dejaron muy en loco. Esta película que, como digo, se estrenó el 30 de junio y desgraciadamente para la taquilla es fácil encontrarla por internet de forma fraudulenta y con muy buena calidad. Está protagonizada por Anne Hathaway. Quiero brownie. Muy bien, sírvete. Anne Hathaway hace el personaje de Gloria, que es una mujer que decide dejar Nueva York y regresar a su ciudad natal tras haber perdido su trabajo y también su pareja. Pero cuando en las noticias informan que un monstruo, no me toques, un monstruo gigantesco está destruyendo la ciudad de Seúl, en plan de como si fuera un Godzilla, parece surrealista, están viendo las noticias, el personaje de Anne Hathaway se da cuenta que ella está relacionada con ese bicho, y en donde llega a ser una película casi tirando al rollo sentai japonés, en donde vemos monstruos gigantes por las calles de Seúl destruyendo la ciudad y cómo la mujer llega, mini spoiler, a darse cuenta que ella, los movimientos que ella hace los hace el monstruo y ella puede o destruir la ciudad o salvarla. Llega a ser una situación surrealista, como las películas que tiene también Nacho Vigalondo, pero que la convierten en una película muy, muy curiosa. Las puntuaciones también, yendo a lo que vemos en Film Affinity o en IMDb, son muy parecidas, están en el 6,1 o 6,2 en puntuación, tienen ahí ese aprobado. Nacho Vigalondo es un personaje que funciona muy bien para la crítica, pero aunque luego para la taquilla es cuando más le cuesta, y como comentaba también, la mala situación de que la película se estrenó en Estados Unidos, tardó mucho en llegar a Europa, tardó mucho en llegar a España, y cuando llegó, pues la tienes ya filtrada en internet y en donde la taquilla le fastidia más. ¿Qué pasó eso con Open Windows? Que pasó lo mismo también con Open Windows, por cierto. Y en Open Windows aparece la actriz esta que se dedicaba al porno, que era, ¿cómo se llamaba, Ismael? La cara no me viene. Sasha Grey. Sasha Grey. Sí, sí, la has escuchado porno, Luis. No he visto la 50 sombras de Grey, entonces no sé si sale. Lo que decía Ismael, son las películas de este hombre, tiene muy pocas películas, tiene muchísimos cortometrajes, ha llegado a ganar algún que otro Goya por los cortometrajes, y su filmografía en cine, largometrajes, es pequeña y es muy, muy recomendada. Otra película que hemos visto también este verano, se estrenó el 7 de julio, para mí fue una sorpresa que me gustó mucho, que fue la película de Baby Driver, dirigida por Edgar Wright y protagonizada por un desconocido Ansel Elgort, de Jamie Foxx y Kevin Spacey. Ya decía yo por qué la gente me la estaba recomendando. Mírate Baby Driver. Edgar Wright no es el de la trilogía Cornetto. Correcto. Y Scott Pilgrim contra el mundo. Correctísimo. Yo me pongo en pie por esa peli, por Dios. O sea, a mí ya solamente el tráiler, además ves el tráiler y tiene ese rollo. Tú ves que dices, tiene ese rollete, eso, Scott Pilgrim, la trilogía del Cornetto, ves que luego el director y guionista es este autor y dices, pues mira, ya me está llamando más. Y vemos la película, el personaje de Baby, hay mucha coña con su nombre, o sea, no lo vamos a repetir nosotros aquí, pues es un, dicen en la sinopsis, que es un joven talentoso conductor especializado en fugas y depende del ritmo de la banda sonora que esté escuchando en ese momento. Te cuenta que el chaval de joven tuvo un accidente de tráfico, tiene un oído cascado y tiene ese pitidito y por eso necesita ir con los auriculares, porque no oye el pitido, oye música, se concentra y es un crack al volante. Y se dedica pues a ser el conductor de fugas, de atracos a bancos o otras entidades, en donde el chaval tiene que cumplir una deuda con su, entre comillas, jefe, Kevin Spacey. Y como toda bonita y bella historia, pues chico conoce chica, se enamora de la chica y es un, pues, me quiero largar de la ciudad, me quiero ir con esta y dejar esos problemas atrás. Tiene tú a lo tuyo, ¿eh? Yo voy sí, sí, sí, tú como si estuvieras en tu casa, Luis. Además, así inteligente, así no puedes decir nada. Sí, sí, no, así no interrumpe tanto. Y tú que estás comiendo, pues entonces también bien. La película tiene unas secuencias, lo que son las conocidas, los planos secuencia, es decir, que vemos una escena en donde la cámara no está cortando, a lo mejor son 3 o 4 minutos de secuencia en donde se graba todo del tirón, que también ahí se demuestra el buen hacer de este director, que no solamente destaca como guionista, sino que como director también sabe hacer escenas de acción también muy buenas con las persecuciones de los coches. y en donde también se basan un poco en el topicazo que hemos visto, sobre todo si remontamos a cine de los 70, de los 80, incluso más para atrás, la típica normativa de el bien siempre tiene que triunfar sobre el mal. El malo es muy malo, el bueno es muy bueno, pero el que comete el crimen lo paga. Pero dándole, con esa premisa, sigue dándole ese toque más actual y en donde hace una película que es muy, muy divertida, muy entretenida y también con una gran banda sonora, que también es cuando aprovechan, que claro, el chaval está escuchando música y esa música tú la escuchas como espectador. Y tiene para mí un detallito también, porque es que yo soy muy puntilloso, me fijo más en las tonterías y en lo que es a nivel de producción, el chaval lo dice, que por el accidente él tiene ese pitido en el oído. Y cuando se oye música, tú como espectador oyes la música, pero él cuando se quita el auricular, tú oyes un leve pitido durante la película para que te sientas más identificado y personalizado con el personaje. La película creo que ya no está en taquilla, porque como digo, se estrenó hace poco más de un mes y si no la habéis visto, cuando salgan DVD es una película que desde aquí recomiendo como una de las mejores que he visto este verano. Aparte, personalmente a mí, Edgar Wright es uno de esos directores que me flipan por el simple hecho de que este tío te puede hacer una peli de 3 horas y no te das cuenta. No te das cuenta porque es tan, tan dinámico, tan rápido, que no sé, es que desde que vi la trilogía Cornetto y Scorpion contra el mundo, yo cada vez, es que no lo sabía que era suya. Es que estamos hablando también de que es un director ahora muy complejo. Ahora me sabe mal no haberla visto, mira lo que te digo. Mira, es que también vemos que el caso de Edgar Wright es que es un autor muy completo. Es que no solamente es que sea, no, yo soy un director que me han dado un guión cojonudo. No. Es que soy un director que escribo mis propias películas y quieras que no, él ya sabe qué ritmo le quiere dar a la cinta. Y hace que eso, que a lo mejor te haga una película de 2 horas o de 3 horas, sí. Y cuando termine tú digas, coño, ya ha terminado, qué bien. Vale, seguimos con la siguiente película. Esta sí que es mucho más reciente y esta ha tenido un hype gordísimo anunciándose durante estos últimos meses, que fue el 28 de julio, la película de Spider-Man Homecoming, dirigida por John Watts, sí, protagonizada por Tom Holland, Michael Keaton y Robert Downey Jr. Vicente, no digas muy alto que vas con una camiseta de Batman vs. Superman, ¿eh? Así que no me jodas. Déjalo, yo tengo aquí la funda del móvil que es Batman, déjalo. Ahí siempre criticando, Ismael, es que no puede ser. Vemos un ¿eres de DC o eres de Marvel? O eres de los dos. O eres de los dos. Di que sí, de los dos. ¿Por qué hay que elegir? Mulo pechuga, de los dos, di que sí. Spider-Man Homecoming, el nuevo remake, otra vez más, Spider-Man. ¿Qué han hecho muy bien con esta película? Pues saltarnos el proceso de cómo Peter Parker se convierte en Spider-Man, nos saltamos el proceso de cómo le pica la araña, nos saltamos el proceso de vamos a matar otra vez al tío Ben. Se lo salta porque dice, a ver, ya me ha quedado. A ver, la primera de Sam Raimi es de primeros del 2000, que tiene 15 años la primera de Spider-Man. Tenemos todavía en mente de cómo muere el tío Ben. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter, cuida de tu tío, ¿sabes? Que ya lo hemos visto 2 veces, una tercera no hacía falta. ¿El tío Ben se ha muerto? Sí, hace años. Pero muchos. Vale. Pues ahora quedó tortilla, Luis, ¿por qué vuelves? No, déjalo. Mira, por una vez has hecho tú de azafata cachonda, anda, siéntate. Venga. En este nuevo remake que ha gustado muchísimo tanto a la crítica y especialmente a la taquilla, porque digamos lo que digamos, esta gente ha venido aquí para hacer dinero. Vemos este nuevo remake que, si nos tenemos que basar en los cómics originales de Spider-Man, se lo ha pasado un poquito así como por el forro. Hostia. Ha barrido un poco hacia lo que hizo a principios del 2000 Marvel con Ultimate Spider-Man. ¿Qué le has puesto a esto? Joder. Ah, vale, no lo he dicho. El brownie tiene hierba. ¡Bien! Sparkers, no sé, os divertáis. No, luego te lo digo. Bien, de mientras lo suyo. Bien, a este Spider-Man lo vimos hace un par de años en la película del Capitán América Civil War, esa aparición, esa bronca entre Marvel con Sony Pictures de déjame los derechos que te voy a hacer yo una película de Spider-Man de verdad, vamos a pachas en beneficios, esa breve aparición de Spider-Man en Civil War fue de las más favoritas de la película por parte del público y hacía falta ya tener una primera película de Peter Parker. en donde aquí vemos eso, pues que el hombre, el chaval, empieza pues eso, a experimentar con su recién descubierta identidad como superhéroe después de haber estado con los Vengadores. No digan nada. Y nada, es donde, claro, porque el traje de Spider-Man que todos conocemos en la película es un regalo de Tony Stark, y en donde Tony Stark dice, bueno, quédate con el traje, pero pórtate bien. Es más, el tráiler me hacía gracia el consejo que le da Tony Stark de no hagas algo, dice, no hagas tonterías, no hagas nada que yo no haría, pero tampoco hagas cosas que yo sí también haría. Es decir, quédate por el barrio, no la líes mucho. Y la lía. Y en donde destacamos al villano de esta película, que es Michael Keaton, haciendo del buitre, que es uno de los personajes patéticos de Spider-Man, con su parte carismática que gustaba, sí. Pero claro, en los cómics estaba la serie de televisión que salía también, pero es un cómo puedes adaptar este personaje, sobre todo llevarlo al cine, que a la gente le guste, que el personaje caiga bien y que sobre todo sea carismático. La elección de Michael Keaton fue acertadísima, ¿no? Porque llega un momento que Michael Keaton... Joder, fue Batman. Michael Keaton es Batman. No, perdona. Adam West fue Batman. Eso lo decía. No. Dice, todos decían, I'm Batman. Y Adam West decía, yo no tenía que decir, I'm Batman. O sea, yo entraba a los sitios y la gente sabía que era Batman. Boom. O sea, ahí lo dejo. Terminando ya con esta nueva película de Spider-Man, este remake, para mí es lo que digo, se han pasado mucho para el forro la historia original de los cómics, pero sí que han sabido adaptarla muy bien al cine. Es donde, para mí, por primera vez, después de 5 películas de Spider-Man anterior a esta, es donde se ve a un Peter Parker que realmente es un adolescente, no solamente sí. Porque el chaval, ahora mismo Tom Holland, creo que tiene 17, 18 años. Tiene 19 años. Cuando le ficharon tenía. Está haciendo la mili ahora. Cuando lo ficharon, o sea, tenía 15, 16. Voy a guardarlo. O sea, todavía tiene cara de pajillero. Claro, ¿no? Pero ahora tú dices, nos acordamos de Tobey Maguire, que dice, no, es que tiene cara niño. O cogemos al Andrew Garfield, es que tiene cara niño. Pero es que no son niños. Es que estos ya están por el segundo doctorado. Y en donde sí que vemos a un Spider-Man muy, muy millennial. Muy actual, muy un Spider-Man de ahora. Porque si nos tenemos que remontar a es que no se parece al Spider-Man original de los cómics. Claro, si nos tenemos que remontar a cómo era un adolescente en los años 60, sí. Pues entonces sí. No lo puedes comparar a cómo es un adolescente en 2017. Escucho los Beatles y qué moderno soy. Qué moderno, ¿no? Que siglo XXI. Este escucha trap y lleva la gorra así, ¿no? No, tanto lleva no. La gorra de lado. Tanto no, pero... Hostia, pues ahora que lo pienso, esto es un... Estos que llevan la gorra de lado, joder, cómo duele, colega. O sea, a mí me está apretando mucho. Pues no te la pongas. Tengo que decir que en cuanto a la elección de elenco de actores, hay una serie británica llamada Skins, no sé si alguien la conoce, ¿vale? Está en Netflix, por si alguno quiere verla, en la cual los chavales que la protagonizan deben tener 18, 19 años y están como en primero, segundo bachillerato para nosotros. Pero es que lo ves y dices, coño, es que son chavales. En cambio, te vas a la versión americana y ya ves que más de uno le notan las entradas. Dices, coño, joder, es que corráslo un poquito más. Es que a los 16 se empezó a caer el pelo y es que... Hay una... La herencia genética. Hay una coña en los Simpson que dice que Homer le pregunta a Mel Gibson, ¿qué edad tienes? Mi agente puede decir que... Dice que puedo hacer papeles desde los 24 hasta los 36. Y dices, normal, si es que os creéis todos que tenéis 28 años, colega. Es un concepto muy raro el que tiene el cine de Estados Unidos. Estas son películas que, como digo, se han estrenado. Iba a hablar también de Transformers 5, pero como no la he visto... ¡No! ¡No! Como no la he visto, digo, pues tampoco voy a hablar. No, tío, ahórrate eso. Sí, me la voy a saltar. Aparte que, sobre todo cuando estaba buscando información, veo que aparece Anthony Hopkins. Y es un tío, tú antes molabas. ¿Qué haces en Transformers 5? ¿Qué coño haces ahí? No, y que claro, dice, no, es que es una saga. Dice, cuando la saga ya va por el 5, empieza a preocuparte. Fast and Furious, por ejemplo. Sharknado. Es verdad. Pero yo no me preocupo. Yo sé que de principio a final va a ser una mierda de peli, pero me lo voy a pasar teta. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Transformers o...? Hostia, el otro día echó en la tele. Vámonos, tarde, haciendo zapping, dice, me cago en... ¡Que me he quedado sin pilas! Lo pasé. Fueron 30 segundos muy malos. Yo sigo sin enterarme de qué peli. Dragon Ball Evolution. Ah, Dragon Ball Evolution. Nada. Sí, nada. No, nada. Nada, entonces, pasemos un estúpido velo. Pasamos el estúpido velo. Bueno, antes decir que Spider-Man, las puntuaciones que tienen en Film Affinity y IMDb son de un 6,7 y un 7,9. Son puntuaciones que están bastante bien para la crítica. Di las de Transformers. Ah, sí, Transformers. Film Affinity la puntúa con un 4,1 y IMDb con un 5,3. He vuelto. Se lo merece, ¿no? Hola, jodas. Luis. Hola. ¿Qué tal la próstata? Bien. Me he traído cosas. ¿El qué? ¿Droga? Me he traído otra cosa que nos ha regalado Monse también para sortear. Ah, bien. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡El hijo rojo! Oh, ¡Adoro este! ¡Adoro este! Es. Lo tengo, pero pues digo imposible. Que este es otra follada. Suelta, coño. No es para ti, suelta. Vale. No, ya lo tengo. Público. Este es una follada mental también. Es para nuestro amado público. Ahí bien, va. Bien, luego vamos al sorteo. Nos vamos a los próximos estrenos que están por llegar este verano y este 2017. El viernes que viene tenemos ahí dos estrenos curiosos. Uno de ellos es La Torre Oscura, basado en la famosa saga de novelas de Stephen King. Uh-huh. Película dirigida por Nicolás Arcel y protagonizada por Idris Elba y Matthew McConaughey. El de Dallas Buyers Club. El de Interestelar. Ese, ¿no? El que antes hacía películas romanticonas. Hostia, pensando que en Interestelar. Sí. Bien, pues aquí, en esta película, que como digo, se estrena el viernes que viene, dice la sinopsis: en un mundo extrañamente parecido a nuestro, un cowboy de nombre Roland persigue a su eterno enemigo, el hombre de negro, que no es el del el hormiguero. Roland, solitario, quizá maldito, anda sin descanso a través de un paisaje triste y abandonado. Conoce a Jake, un chico de Nueva York, pero devenido de otro tiempo, y ambos unen sus destinos. Ante ellos están las montañas y, mucho más allá, la Torre Oscura. Una sinopsis que la lees y dices... No me la estás vendiendo. Es el Valle de los Caídos, no te engañes. No, y aparte es una película que lleva lo que es el proyecto en preproducción, lleva más de 10 años en Hollywood. Dicen que han cogido todas las novelas y lo han metido todo en la misma peli, que no sé si es verdad, pero como sea así, vas a hacer un churro. ¿Cómo se hace eso? Pues, ¿tú has visto El Capitán Ala Triste? Hostia, sí. Así. Así. Después está la tendencia contraria, que es el Hobbit. O sea, sí. Los que lo pequeño, los pandemos. Que no sabemos, o sea, cuál es peor. Como digo, A Torre Oscura se estrena eso el viernes que viene. Tiene su hype, tiene su curiosidad, pero hay mucho miedo con esa película de que tiene una pinta castaña de darse una leche en taquilla. Pero sale un negro, tiene que ser bueno. No sale cualquier negro, es Idris Elba, que este tío mola. Idris Elba. Cuidado. ¿Este no empezó en el HBO o algo así? Por ahí, aparte es inglés. Sí, sí. Eso es del bigote. Eso es del bigote, Isman. ¡Ah, un negro! Mira, otra película que también se estrena la semana que viene, y en esta tengo mucha curiosidad. Es un director que me gusta mucho, aunque a veces hace cosas que dices que se han fumado este francés. Nos referimos a Luke. Véase El Quinto Elemento. No, El Quinto Elemento mola. El Quinto Elemento es una fumada. Está mola. Pero Lucy es una fumada de verdad. ¿Tú te acuerdas de Chris Tucker en plan? ¡Ah, súper verde esas! ¿Tú te acuerdas de esa mierda, tío? Mola un montón. Es que yo dije que no puede ser. Y encima, porque vosotros la habéis visto doblado o no. Pero yo me lo puse un día ahí en Netflix y dije, Dios mío, si es peor. Es peor. Bueno, nos referimos a la próxima película de Luc Besson, Valerian y la ciudad de los mil planetas, con Dane DeHaan y Cara Delevingne. Hemos visto ya un par de trailers por internet, por sí. YouTube. Basado en un cómic también. Es una peli basada en un cómic. Uh-huh. Es más, creo que era Planeta D'Agostini, que acaba de reeditarlo ahora en una edición muy chula. Y según la historia de esta película, a través de una máquina del tiempo, los agentes terrícolas Valerian, de ahí el nombre de la película, y Laureline están explorando Sirte, el principal planeta de sistemas de mil mundos. Su misión es descubrir si en el futuro los Sirtians, son unos marcianos de turno, representan un peligro para la Tierra. Lo que encuentran es un imperio en ruinas liderado por un grupo de aristócratas decadentes, la población lista para la revolución, y una misteriosa casta de sabios enmascarados que discretamente mueve los hilos en unas fortalezas ocultas. Agitados por los vientos de la historia, los agentes de la Tierra deberán elegir de qué lado están. También esta peli, otro de los problemas en Estados Unidos y en muchos países europeos, ha estrenado ya hace semanas. Están rolando por internet los primeros screeners. Y en taquilla está funcionando, pero en crítica también la están machacando. Sí, el otro día de esto que uno está mirando su newsfeed de Facebook y alguien puso: mi crítica a Valeria, me cago en Luc Besson y por cargarse un cómic tan grandioso como este. Algo así, esto es mi interpretación. Yo ahora ¿alguien, mismo, alguien se cagó en su puta madre? Yo no digo nada. Yo ahora mismo, primero... Claro, dicho sea con cariño y respeto, claro. Claro, claro, sí. Porque Luc Besson después de El Quinto Elemento, ¿sabes? Pues El Quinto Elemento es una grandísima película y tú eres un tío sin criterio. ¿Ves? Has sido yo. Has sido tú. Monse, nos hemos cargado algo. Ha sido Ismael. Sí. No, a ver, tengo que decir que a mí, de nuevo, voy a zanjar esto. A mí me encanta El Quinto Elemento, de verdad, pero me parece una auténtica fumada, es como Sharknado. Para mí está en el mismo nivel comparativo. Es una puta locura. Tú no has visto El Quinto Elemento cuando se estrenó, como aquí el abuelo. Tu patata. Sí que la vi. Como el abuelo. Sí, sí que la vi. ¿Qué tenía? ¿Dos años? Más o menos. Venga, hombre. Entonces no me extraña que te hagas 95 era la peli, ¿no? Sí, por el culo te la vengo. Venga, luego. Venga, va. Pasamos a otra cosita. También la semana que viene, 18 de agosto. Yo lo estoy esperando como agua de mayo. En Netflix se estrena The Defenders. Ah, no, esta no. Defenders, la que después me gusta más. Bien, The Defenders, que estamos hablando de de las series de televisión que está haciendo Netflix relacionadas con los cómics de Marvel. Vimos las dos temporadas de Daredevil, vimos la temporada de Jessica Jones, vimos desgraciadamente a Luke Cage. Y también Puño de Hierro, que vaya Iron Fist. Vaya castaña Iron Fist. Hostia, pues me gustó más Iron Fist que Luke Cage. Vale. Es que para que te guste más Iron Fist que Luke Cage, o sea, para mí Luke Cage va a ser peor que Iron Fist. Bueno, pero para gustos los colores, a ti no te gusta El Quinto Elemento. No he dicho que no me guste, he dicho que me encanta, pero me parece una fumada, ya está. Bien, pues en Marvel han dicho, en ese proyecto inicial, en esa fase 1, en la parte televisiva de Marvel, dijeron: vamos a hacer esta serie de series de televisión, para finalmente juntar a estos cuatro personajes en una serie que serán los Defensores, The Defenders. Vamos a hacerlas en serie. Con Charlie Cox haciendo de Daredevil, con Finn Jones, que es el que hace de Iron Fist, Mike Colter, que es el Luke Cage, y Jessica Hedwig, que es Jessica Jones. Y la villana, que ya se han visto algunos trailers y algunas imágenes, la villana en esta serie va a ser Sigourney Weaver. Sí. Tiene una pinta. Ojo, cuidado. Y nada, pues eso, la sinopsis que nos dan es: cuatro héroes únicos con un objetivo común: salvar Nueva York. No os mudéis nunca a Nueva York, ahí está todo lo peorcito. Esta es la historia de cuatro personas solitarias que sobrellevan sus propios desafíos y entienden que son más fuertes al formar un equipo. A la par, en paralelo de los Vengadores, tenemos a los Defensores, que están integrados dentro del mismo universo, aunque porque se menciona lo ocurrido en Nueva York, con el ataque de los Chitauri y todo, pero no los están mezclando lo que está pasando en televisión con lo que está pasando en el cine, pero están dentro de ese mismo universo. Aunque no lo parece. Muy, muy recomendables todos los trailers promocionales. Hay uno con Stan Lee, sí, o sea, brutal, soltando una perorata ahí sobre los superhéroes y tal, que es descomunal y, bueno, muy recomendable. Ahora le toca. ¿Ya has terminado, jefe? No, que va. Perdona. Venga, voy con las últimas. Digo, es que va a terminar y va a pillar a Ima con la boca llena. Tranquilo. Como siempre. Mira, no será la primera vez. Seguimos con Netflix. También dentro de poquito, el 25 de agosto, se estrena un remake americano del manga de Death Note. El famoso manga de Death Note, que tiene su serie de anime, tiene su adaptación a imagen real con dos películas que lo hicieron en Japón. A mí me gustaron. Y ahora llega esta nueva versión con Adam Wingard, que no sabemos quién es, como protagonista, y Willem Dafoe destacándolo, poniendo la voz en la versión original a Ryuk. Es decir, no veáis Death Note doblada al castellano, porque si no vais a perder una interpretación brutal, porque Willem Dafoe será un tío que es un borracho, que está loco, pero que es un actorazo como la copa de un pino. Y qué decir, pues con miedo, porque quieres que te diga, yo también el remake americano que van a coger y me huelo que lo van a adaptar y lo van a llevar a su terreno, me huelo que va a ser un churro lo que van a hacer con Death Note en Netflix. Espero equivocarme, sí, pero me huelo castaña. Me huelo castaña. Más cositas. Para terminar el verano, el 22 de septiembre, nos llega la segunda parte de la película Kingsman, El Círculo de Oro. Kingsman, que fue un cómic originalmente de que hizo Mark Millar, y además lo hizo con un señor que dibujó Watchmen en su momento. Con Dave Gibbons, que Luis y yo tenemos un autógrafo de este señor. Dave Gibbons, un cómic que hicieron. Que ahí es cuando decimos la película es mejor que el cómic. Y llega esta segunda parte, que no hay cómic, no busquemos cómic porque no lo hay. Si buscamos información, vayamos con cuidado porque nos comemos spoilers. Es más, en el nuevo tráiler te dan un señor spoiler que dices, tío, mal. No voy a ser tan cabrón, no lo voy a decir. Sí, yo lo vi en Facebook y dije, no. No sé. Dice, me lo voy a venir, pero no me lo sé. O sea, es que encima, como se reproduce el vídeo por sí solo, tú dices, no puedo evitarlo, porque yo siempre evito ver algún que otro tráiler. Yo sé que hay una fecha y hay un tráiler. Pues ese tráiler me lo paso por el 22 de septiembre y simplemente nos dicen que se produce un ataque contra el cuartel general de los Kingsman y aparece un nuevo villano. Y su protagonista, Exi, tiene que colaborar con la agencia norteamericana para salvar el mundo. Exi. Es que es buenísimo. Sí. Más cositas, ya nos vamos para otoño. Venga, vamos con las últimas. De 6 de octubre. ¿No hay rima? ¿Otoño? 6 de octubre, Blade Runner 2049. Toma ya, después de 35 años nos llega la segunda parte de Blade Runner. No sabemos qué pasa con la historia porque no hay segunda parte en la novela. Es un reboot. No, sigue, porque bueno, aquí vemos la producida por... Es un spin-off. Es película producida por Ridley Scott, quien dirigiera la primera película de Blade Runner en el año 82. En este caso, él está de productor. Dirige el francés Denis Villeneuve, que lo pudimos ver en la película esta de... Un gran piloto de coches. Arrival. Exacto. ¿Habéis visto Arrival? La llegada. La llegada. Es una fumada de ciencia ficción, pero que mola mucho. Este mola tío, mucho. Claro, es un poco lo que me llama la atención de la película, que es este director que no se mete en cualquier fregado y lo que está haciendo lo está haciendo bien. Protagonizada por Ryan Gosling, ¿no? Después de que se pegara unos bailes y cantara un poco, acompañado de Harrison Ford, que Harrison Ford ahí vuelve, y también la española Ana de Armas. Sí, tío, está... Harrison Ford no debería estar. No. Es a lo que voy. El problema de Blade Runner, que a lo largo de todos estos años se han hecho el corte cinematográfico, el corte del director, el corte definitivo. O sea, creo que han hecho 3 o 4 cortes. El corte del montador de sonido. Sí, el corte de su madre. Te pasaba por aquí un señor y quiso reeditarla otra vez la película. El corte de manga. Y a ver, esto ya no va a ser un spoiler porque han pasado 35 años desde que salió la película. Si no la habéis visto, pues, chico, lo siento. Yo no la he visto. Pero pues te lo vas a comer. ¿Y el spoiler? El tema de los replicantes, que son los robots estos malos que aparecen por la película. Sí, sí, sí. Claro, te empiezan a insinuar que Harrison Ford es uno de ellos. A ver, Harrison Ford es un replicante. Claro. En Blade Runner. Ya está. ¿Y los replicantes? Ya no lo tenían como... Es un replicante. Me habéis hecho spoiler. Y los replicantes se mueren. A los 4 años. Claro. Y han pasado 35 años. Claro. Entonces es un Harrison Ford. No debería estar. No. Es que... No, es como... ¿Os acordáis? ¿Habéis visto Terminator Genesis? Sí, Genesis. Que la explicación es que no. Es que como el tema está hecho de carne humana, pues de tejido humano, pues entonces resulta que envejece como nosotros y dices, ¡ah, qué bueno! ¿Sabes? Con tal de no meterle un saco de CGI a Schwarzenegger para que parezca el chuache del 84. Habrá que ver cómo se las ingenian. Tenemos ahí mucho hype con Blade Runner, sobre todo los fans de tanto de la novela como de la película. Le han hecho como en Ghost in the Shell. Le han cambiado la mente replicante en replicante. Le han hecho envejecer para que sea humano. A saber, que nos vamos a encontrar. Y nos vamos con las dos últimas pelis. Nos vamos a los superhéroes. Nos vamos hacia Marvel Comics. Y el 27 de octubre tendremos la película de Thor, Ragnarok, la tercera parte de este dios del trueno. La película dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y Mark Ruffalo. Chris Hemsworth haciendo de Hulk, evidentemente. Con la pata aquí, pata allá. En fin. Amo a Cotilla. Tercera entrega. Buscando pronto. Yo te digo una cosa, ya aquí también, para gusto los colores, a mí las películas de Thor eran de todas las que ha hecho Marvel, para mí las más flojas. La primera empezó muy bien y se quedó a medio gas enseguida. Te pueden gustar más o menos. Esta tiene un hype muy gordo, muy tocho. Claro, el primer tráiler que vemos en YouTube... Claro, es que en el primer tráiler lo primero que nos da la sensación de ¿estamos viendo los Guardianes de la Galaxia o qué? Esto, aquí hay mucho colorido. Es, que es una peli de Hulk. Y en donde aquí han mezclado, claro, han mezclado el cómic de Planet Hulk, que no explica, pues claro, nos tendrán que explicar cómo ha llegado Hulk a este punto. Planet Hulk estaba planeado también, ¿no? Sí, pero se canceló. Es un proyecto que estaba intentan, ¿no? A ver, el proyecto ¿no? de Planet Hulk que estaba en preproducción, que sí, que no, al final fue que no, y ahora ha sido un lo vamos a juntar aquí a ver qué tal sale el invento. Puede quedar bien. Aparte que estaban diciendo que de las películas de Marvel es la más corta, que es una película de hora y media. Estamos hablando de una peli de 90 minutos, entonces digo, a ver cómo me quieres contar tantas cosas en tan solo 90 minutos. Entonces, a ver qué puede pasar con esta película. Como os digo, esto será para... he perdido la chuleta. Esto será para el 27 de octubre. Y ya la última destacable será para el 17 de noviembre, que es la Liga de la Justicia, en donde juntamos aquí a toda la peñita. No te enfades, Luis. También tienen derecho a sacar películas. También tienen derecho, ¿vale? Pobrecicos. Igual que Marvel a sacar videojuegos. Película dirigida por Zack Snyder y en la película, en la dirección, también con la ayuda de Josh Whedon, quien fuera el director de la primera de Los Vengadores y sí. Creador de grandes sagas frikes por excelencia. Ya sabemos que Josh Whedon colaboró para terminar la edición final de la película por problemas personales que tuvo Zack Snyder, que se suicidó su hija. Fue un follón que tampoco vamos a meternos aquí en el fregado. No. Y nada, protagonizada por Ben Affleck haciendo de Batman, Gal Gadot haciendo de Wonder Woman, Ezra Miller haciendo de Flash, Jason Momoa, que la gente se está flipando con él muchísimo, haciendo de Aquaman. El Thor del agua. A mí me gustaba más cuando tiraba oro fundido en cabeza. Y el Thor del agua. Sí, no, a ver qué tal. La gente está muy flipada. Parecía. El Dorraki, yo creo que es Klingon modificado. ¿Eh? Sí, no, y bueno, también a Ray Fisher haciendo de Cyborg. Y sí, Henry Cavill haciendo de Superman. Ah, pero Superman había muerto. Sí, sale ya en el cartel Superman. Y nada, simplemente nos dicen eso, que motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce Wayne, Batman, recluta la ayuda de una nueva aliada, Diana Prince, Wonder Woman, para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para combatir una nueva amenaza. Pero a pesar de la formación de esta Liga de Héroes sin precedentes, puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas. A ver qué tal. Yo estaba buscando Chris Hemsworth y Elsa Pataky y me ha salido un titular del Mundo. La gran bronca de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en plena calle. Y aparece una foto que aparece del Sun o de no, cualquier... No me importa. Ya. Que pone el perfecto, el matrimonio perfecto roto a trozos o algo así. Nada, es una... Es que me estaba preguntando si siguen juntos. Para tener una bronca con todo en plena calle, cuidado, ¿eh? Como cuidado, ¿eh? Pueden llevar un par de hostias... Cuidado. Imagínate. Que ojo con Pataky, que Pataky fue niñez en un señor de Murcia, ¿eh? No te creas que... Y hasta aquí esta actualidad de cine, que la que hemos tenido y la que está por venir. Y a continuación... Terminamos ya. Nos vamos despidiendo. Era broma. Oye, que era broma. Es que como soy el último, me dejan a mí el último. Ay, mira un trozo de brownie. Bueno, voy a empezar con el primer. Nada, un segundo y no te voy a interrumpir más. Vale, porque no. Aquí a las 9 cierran y aquí eligieron. Alex y yo vamos a hacer una comparativa con nuestros guiones y tu guión. O sea, primero que enseñe su guión, Alex. ¿Nos enseñas tu guión, por favor? ¿Enseña el guión? Bien, guión preparado. Ahora enseño yo mi guión, también preparado. Todo guión, venía aquí, todo subrayado, todo bien. Ahora Ismael nos va a enseñar su guión. No es un post-it, pero casi. Pero podría serlo, ¿eh? Yo te digo que aquí esto me cabe en un post-it. No, me cabría mejor en la tablet. Me gustaría empezar por el primer videojuego de este año. ¡Emma! Me gustaría empezar por el primer videojuego de este año que realmente me ha apasionado a seguir jugándolo, acabármelo, incluso querer conseguir el platino, pero es jodido que te cagas. Es el Horizon Zero Dawn. ¿Qué? Vale, dame opiniones. Ven aquí, ven al micro, ese huevos. Lo digo en serio, ven al micro. Vamos. A ligera. Vale. A ligera. Dado que a un servidor le pone cachondo el post-apocalipsis, algo que me gusta más todavía es el concepto de por qué ha pasado este apocalipsis. En este videojuego manejaremos a Aloy. Para. ¿No querías que te dieran pal pelo? Te van a dar pal pelo. Ya tiene el micrófono. Dale. Dale, Miguel. No, es un juego de los mejores que me lo he pasado y el platino es bastante fácil para conseguirlo. A mí me dieron incluso el tema gratis que dan con platino, me lo dieron antes de pasarme el juego yo, pero ¿esto qué es? Ah, no, eso es porque no has actualizado, ¿verdad? No la tengo actualizada. Ah, vale. Nada. Pero viene armado con un tenedor por si acaso. Por si. Ven aquí. Para pincharte si tiene huevo. No, no, a mí me costó porque... Porque deja el micro, por favor, y vete. Vale. Gracias. La verdad es que me gusta mucho porque es un post-apocalipsis en el cual la civilización humana ha vuelto a ser resurgida. Y cada uno tiene sus propias tribus, religiones, creencias, etc. La protagonista que manejamos, llamada Aloy, está en la tribu de los Nora... Pero resulta que le crea un señor. ¿El Bruno lo has hecho tú? Sí. Está de puta madre. ¿A qué sí, tronco? Joder. Si te dijera lo que le he echado, bueno. Te lo he dicho. Pertenece a los tribus de los Nora, ella está siendo criada por un Shan. ¿Cómo es en castellano? Alguien que ha sido expulsado, que no le hablan. Milhouse. Te creemos. Un exiliado. Te creemos, mi madre. Un exiliado. Un desterrado, gracias. Es que lo jugué en inglés. ¿Sabes? Es criado por un desterrado y le entrena porque en la tribu de los Nora hay una prueba que se llama la prueba de los valientes o algo así, ¿no? Gracias, Miguel. Hay una prueba de los valientes en lo cual te conviertes oficialmente en un luchador de los Nora. ¿Qué ocurre? Que mientras tanto... la única intención de Aloy, porque al superar esa prueba le dan, o sea, las sabias, ¿no? Las viejas, las que van con sus amuletos y tal. ¿Ves? Por eso traemos guión. No te dan sabias. Te dan la oportunidad. Por eso traemos guión. Te dan la oportunidad. Por Dios. De responderte una. Te dan la oportunidad de lo que quieras. Pero Aloy solo tiene una pregunta: ¿quién es su madre? Porque nació sin madre y sin padre. Y ahí empieza Jesucristo. Y ahí empieza realmente una aventura para mí personalmente que podría haber que supera incluso a otro juego que ha salido este año y ha sido una castaña como un piano, que ha sido el Mass Effect Andrómeda. Sí, porque realmente combina elementos de RPG, mundo abierto, no deja de tener esos elementos de caza como el Far Cry, recordemos, no, 3-4, en el cual tienes que cazar X zorros para conseguir mejorar el equipo, bla, bla, bla. Y además la combinación de encontrarte con, voy a llamarlo fauna, sí, gracias, meca, encontrarte con mecasauros, que sin spoilers, más adelante se explica absolutamente todo. Y también era lo que más me apasionaba de seguir adelante, porque quería descubrir quién era la madre de Aloy, para empezar, y segundo, quería ver las otras civilizaciones, que realmente se ven una o dos como mucho, sí, y finalmente también descubrir cómo pasó el apocalipsis y cómo es que la humanidad resurgió, y está muy bien explicado. Un detalle curioso es que, claro, esto ha pasado después de esta era, ¿no? Después de esta era moderna, y a lo mejor los tesoros ancestrales, te encuentras un móvil, te encuentras un reloj, te encuentras una taza. Quiero recordar, no sé si lo conoceréis, la saga Killzone, es de los creadores de Killzone, y para mí esto fue algo muy arriesgado. O sea, es como si de repente DICE hiciera, yo que sé, un Barbie montacaballo. No es lo mismo, de acuerdo, pero Guerrilla se arriesgó muchísimo a la hora de hacer... Hola, buenas. Un juego de mundo abierto con este argumento, además con una pelirroja. Rojo Fuego, Aloy. Redhead. Aloy es como un juego de Aloy, aleación, ¿sabes? Rost, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, su religión se basa también en el mundo prehistórico tecnológico que tenemos nosotros. Siguiente. Vale, primera pregunta. ¿Quién tiene la Nintendo Switch? Uno. ¿Ya está? Dos. Yo tengo la Mini NES. Dos. Eso no vale. No, vaya. ¿Quién tiene la Nintendo Switch? ¿Quién la tiene? Vale. Dos. Vale, de acuerdo. Pero solo dos. ¿Quién tiene? Joder, yo esperaba como 20. ¿Quién tiene la Play 4? Vale, sigamos. Ahí te quedas. Vale, tengo una pregunta. ¿Quién quiere comprarse la Nintendo Switch? Vale, espera. No bajéis la mano que quiera comprársela. ¿Quién podría ahora mismo, en este momento, de acuerdo, ojo, abrir el móvil de cuentas una batería, no. Encender el móvil, comprarse la Switch y que le llegue en 3 días sin ninguna repercusión económica? ¿Sí? ¿Sí? Vale, tengo una pregunta, ¿por qué no os la habéis comprado? Falta de tiempo. No. Falta de cash. O de dinero. He preguntado sin ninguna repercusión económica. Ninguna. El dinero. Vale. Supongamos que tenéis la pasta para decir: este dinero lo tengo guardado para una Nintendo Switch. Sí. Ismael, ¿a dónde quieres llegar? Quiero llegar. Pues es que si nos echamos un cable, no. Quiero llegar a que ha sido otro de esos acontecimientos de este año que yo me he quedado flipando. Y me he quedado flipando. Pero dicho, tú flipas con una mosca. Sí, con una mosca que se mete en un teletransportador con el científico. ¿Lo ves? ¿Cómo flipo con una mosca? ¿Lo ves? De Cronenberg. Si lo sé, bueno, no digo nada. Ha sido otro acontecimiento este año de la Nintendo Switch que ha sido brutal para el mundo del gaming, el concepto de una consola sobremesa portátil. No sé, no se había visto antes y menos de Nintendo. Es lo que tendría que haber sido la Wii U, todo se ha dicho, ¿vale? Y la salida del Breath of the Wild, que lo llevamos esperando desde que alguien se compró la Wii U. Imagínate, me he comprado una Wii U, ¿para qué? Para el nuevo Zelda, jódete, no va a salir hasta que salga la siguiente consola. Qué majos que sois, Nintendo, que estoy afuera. La verdad es que le veo mucho potencial a esta consola, pero el defecto que le veo, el defecto que ya le vi, es que Nintendo es muy paranoica. Nintendo es muy paranoica y en vez de coger y repartir a mansalva kits de desarrollo, ok, te encuentras que, por ejemplo, un propietario de una PlayStation 4 es que a mí los juegos ya no me caben en la estantería, ¿sabes? En cambio, vamos a decir, la Switch tiene unos meses, pero una consola con un potencial así ya deberíamos tener, no sé, los que tengan la Switch, por favor, volved a levantar la mano. Vale, de acuerdo, ¿tenéis más de 6 juegos? Vale, tú tienes más de 6 juegos. Uno dice que sí y otra dice que no. No, es de verdad, tienes más de 6 juegos, es sincero. Digitales, también. Vale. ¿Tú? ¿Cuántos tienes? El Breath of the Wild. 2 juegos. ¿Y? Muy bien, ¿ves? Mario Kart triunfa, tío. El Mario Kart, entre eso y el Wipeout, es lo mismo, ¿sabes? Es una flipada. Y luego también este año hemos vuelto atrás con el Crash Bandicoot Insane Trilogy, que yo he llorado, voy a reconocerlo, he llorado cuando llegó a mi casa esa copia. Dios, dije, y empecé a meter eso, a meterlo en la Play 4, dije, tengo 9 años otra vez, ¿sabes? Es la leche. Eso sí, preparaos para... Dime. Sí, prepárate para tener un puño en el culo. O sea, es difícil, te lo digo en serio. Personalmente, antes de volver a jugarlo, antes de que llegara a mi casa, me pasé los 3. Me dije, me voy a pasar los 3, me los sé de memoria, así. Uh-huh. Dije, empecé con el... obviamente, por orden, empecé con el 1 y dije, no. Pero... No, yo llorando con el mando ahí diciendo, ¿cómo puedo ser tan malo? ¿En realidad soy tan patata? Pero yo no entiendo una cosa. ¿Qué? ¿Por qué querría alguien meterse un puño por el culo? Luego te paso un enlace de... Espera, Luis, espera, que te pongo... No, ahora no, que es horario infantil. Lo digo en serio, es un juego muy difícil, pero igualmente muy satisfactorio. Después, otro evento que a mí me ha decepcionado muchísimo este año, porque lo único... Bueno, no, Vale, las dos únicas conferencias buenas de E3 este año han sido porque, claro, los viciados lo esperamos como agua de junio, ¿no? Porque es en junio y... De agosto bueno, va que ha caído. Sí. Lo esperamos como agua de junio, E3, la gran conferencia de Los Ángeles que presentan Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, ya está, ¿sabes? Bueno, y espera, que también está Bethesda. Y este año... ¿ibas? No he visto nada de la Comic Con. ¿Qué ha pasado este año? Acércate, que si no. Acércate y échate un rap. No. No, que por ejemplo, Fox no anunció nada de las películas de Marvel, ni Deadpool 2, ni X-Men. Sí, estoy contigo. Le pasó exactamente lo mismo a Sony, tronco. O sea, sacaron cositas por YouTube y tal, sí. Pero en el Comic Con. Sí, o sea. Y aparte, que no anunció nada. Y de repente, cuando están anunciando las series, de repente salta un director de Fox y anuncia la película del Doctor Muerte. Pero la anuncia, no te dice toma un tráiler. No, o sea, van a hacer una película del Doctor Muerte. Hola, pasó lo mismo en el E3. Hemos cagado dos veces cercando el Doctor Muerte, ¿qué podemos perder? Pasó lo mismo en el E3 pasado, que apareció ahí el de Sony con diciendo Crash Bandicoot va a volver, ¿sabes? En una trilogía. Y dices, vale, ¿y el juego? Y no fue hasta más adelante, gracias a Dios que tenemos internet. Imaginaos, en la época de las hobby consolas, te comprabas un VHS, venía con VHS y veías ahí los trailers, ¿eh? Imagínate eso y esperar a que saliera el puto trailer del Crash Bandicoot, con perdón. Me hubiera dado mucha rabia. Hoy en día lo tenemos más fácil. Y en cuanto a DC y Marvel, también han sacado muy poco. O sea, sacado un trailer de la Liga de Justicia. A ver, os recuerdo que la Comic Con de San Diego Marvel, de cualquier otro sitio es una feria de cómic. No de cine. Ya, pero también pues, anuncian cosas de televisión. Ya, sí, pero son ferias de cómic. Yo lo dejo caer, ¿eh? Pero se han juntado ya muchas fricadas juntas, tanto series, incluso videojuegos, incluso Rick y Morty. es verdad. Sí. En la Comic Con estuvieron Dan Harmon, Justin Roiland, estuvieron todos ellos dando caña, porque tercera temporada, la gente, temporada. Yo no digo tercera. Que la Comic Con de este año haya sido mala, yo digo que había estado un poco floja comparada con otros años. Oye, Vicente, pero céntrate un poquito que estamos en el E3. Ya, sí. Sí, perdón por el cambio de tema. No, tranquilo, pero entiendo tu comparativa. Entiendo muy bien tu comparativa. ¿Cuál crees que ha sido la mejor conferencia del E3 de este año? Ten en cuenta que un detalle, no sé si os habéis molestado, yo me molesté a coger y tú puedes, o sea, te voy a señalar a ti porque me estás mirando, pero tú, si tuvieras una compañía de videojuegos, puedes pagar por estar en el E3 y no es barato. Tú piensa por un momento, la pasta que se han gastado en montar un escenario, en toda la parafernalia. Es que Sony se sacó una cascada de agua que hacía luces. ¿Qué coño es esto, no? ¿Qué estáis haciendo aquí? La pasta que cuesta eso para presentar lo que presentaron. O sea, cuesta muchísimo dinero. Pongan los móviles en silencio, por favor. Se me ha olvidado sacarlo. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? Es que... Sé sincero y dime que no lo has visto. Pero lo prefiero. No, en serio. A ver. A las 9 cierran, ¿eh? yo os aviso, ¿eh? ¿Has visto el guión que tiene? Entre la salida del God of War nuevo y el Assassin's Creed Origins... No lo sé. ¿Ves cómo ha sido una mierda? Puede haber un año malo, que tampoco pasa nada. No, espera. Tu nombre, por favor. Ya le conozco. Hola, Luis. A mí me pareció colosal las camisetas que repartieron los de Xbox de he visto la mejor consola del mundo. Qué cabrones, sí, eso es como toma. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque Sony tiene esto de... ¿Os acordáis? No sé si alguien ha visto los anuncios, yo los he visto porque yo soy un observer, ya sé Fringe también. Soy un observador y siempre la consola más potente del mundo, la consola más potente del mundo. Pero ahora llega el ordenador, ¿no? Lo tengo aquí apuntado, la Xbox One X, y si te fijas ya no están en plan la consola más potente del mundo. Ahora están, ni siquiera te venden lo del 4K, que es una mentira con un piano, vamos, eso es mentira. Ni siquiera te venden ya eso. Porque han dicho, Xbox han dicho, mira lo que tenemos aquí. ¡Pum! ¡Toma! Que a lo mejor es de grande como esta mesa, no lo sé, porque ya sabéis cómo es Microsoft, que dice, cuanto más grande mejor, somos americanos, toma, pam. Es que me acuerdo cuando decían lo de que las consolas por ejemplo, Play 4, la consola más potente del mundo, Xbox, la consola más potente del mundo, sí. Ahora, la nueva Xbox, la más potente del mundo, ¿en qué quedamos? A ver. Sí, aparte ahora están justificando esto como... como los móviles hoy en día, ¿no? Que necesitas renovar tu móvil cada año. Eso no, es joder, mentira. Eso es mentira. Eso es una burda mentira. Yo tengo la Play 4 de salida y tira. O sea, yo me entretengo. De un terabyte, ¿verdad? Es más, si por ellos fuera, la Switch, que gráficamente, voy a reconocerlo, no es una maravilla, pero vamos a dejarlo claro. El Zelda Breath of the Wild es una maravilla. ¿Ok? O sea, si han sido capaces de meter eso en un solo cartuchito y darle caña, algo bueno tiene que tener. Luego, también me gustaría dos juegos de lucha que me voy a poner... A ligera. Que este año me voy a poner de parte de Berlanga, y el Injustice 2 es la caña. Pues no he jugado. Es muy bueno. Lo digo por el... Yo te traigo unos imanes. Claro. Es verdad, me ha traído unos imanes. Para la nevera del Injustice 2. Y el Tekken 7 tan esperado ha sido una castaña, se ha dicho. El Tekken 7 ha sido una auténtica castaña. Esta manía de ponerte los personajitos por DLCs y todo eso. Luego, las tres decepciones de este año. Y voy a por ti. Y ves terminando. Y voy a ir terminando. O sea, vosotros has perdido el tiempo interrumpiéndonos. No. Ahora no te queda tiempo para la reseña. Es verdad. Claro, es lo que los tres retrasos de este año que me ha decepcionado muchísimo. Tres aquí sentados. Primero, uno detrás del otro. Al lado del otro. Primero, el Kingdom Hearts 3. Me gustaría. Quiero empezar por ese. Quiero empezar por ese porque no sé si lo cambiéis, no sé si lo sabéis, pero cambiaron de motor gráfico, ahora lo hacen con el Unreal. Yo tengo el 2.8 y es precioso. O sea, aquí yo dije, hostia, ya era hora de tener escenarios de más de 5 metros, ¿no? O sea, no sé si habéis jugado los Kingdom Hearts, pero era como, carga, carga, carga. O sea, ya dije, no, claro, porque eran de Play 2 entonces, pero el 2.8 está muy bien. ¿Cómo es? Carga. Es que verdad, me ha encantado. Es que carga. En 4 metros, carga. Dentro de poco tendremos el polítono. Me ha encantado. Hazme un remix. Pasármelo al móvil. Al nuevo. Luego, obviamente, voy a empezar. Voy a acabar por el que más me ha decepcionado. Primero voy a ir por el de Spider-Man. Insomniac Games. No, lo tenían para este año. Lo tenía. Tenía para este año, amigo. Sí. Lo que pasa es que Insomniac son más inteligentes que otras compañías y dicen, vamos a retrasarlo, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer un Batman Arkham Knight, ¿eh? Vamos a hacer un videojuego de Spider-Man que realmente sea bueno. Sí, no, vamos a hacer un videojuego de Marvel que realmente sea bueno. Mira lo que te digo. Porque... ¿Qué? Hay uno muy bueno. No, tío, hay uno no. Bueno. No. Sí, lo jugaste. Hay uno. Cuando hicimos. Haz. Vicente, haz búsqueda de archivo, ¿vale? Haced búsqueda de archivo si queréis. Hicimos un programa sobre Daredevil. Aquí el Menda se tuvo que jugar la castaña de Game Boy Advance. No es coña. Sí, claro. Este es el un cómic. Este es una peli. Yo me tengo que jugar a un videojuego. Me vi la peli de Daredevil de Ben Affleck, sí. Tío. O sea. Mira. Soy Ben Affleck haciendo de ciego. A ver, hazlo tú, que te sale mejor con el busto. Sí, la verdad es que sí. Y finalmente, el último retraso que realmente me tocó mucho la moral, pero ya lo veo normal en esta compañía, y en esta compañía confío mucho. Red Dead Redemption 2. Qué pena. En Rockstar confío. En Bethesda ya no, he perdido un poco la confianza. Pero Rockstar confío mucho porque estos... No sé si habéis visto Ghost. Sí, ¿no? Pero me imagino a Rockstar. Sí, como... Es que vais a ver la comparativa que voy a hacer ahora. Con Patrick Swayze y Demi Moore. ¿No? Sí, me imagino... Espera, yo hago de Patrick Swayze y tú haces de Demi Moore. Venga, va. No, es que no eras... No me toques los pechos, Luis. Ah, no, que estás por ahí. No, vale. Lo he dicho. Yo me imagino a Rockstar como Demi Moore en Ghost. No, ella haciendo su alfarería, pero haciéndola bien. ¿Qué estoy haciendo con las haciendo su alfarería, ¿no? O sea, Que es así, coño. Menos mal que la gente que nos esté escuchando esto grabado no te está viendo. Sí, sí, menos mal. Haciendo esa alfarería tal, me imagino así a Rockstar con sus videojuegos. ¿Y por qué? Porque hacen lo que quieren. Además, han demostrado que son una compañía que no necesita una conferencia en L3. No la necesitan. Hacen, cogen, toma, una foto, ¡oh! Otra foto, ¡oh! Un tráiler, ¡oh! Ya está. Es todo lo que necesitan. No necesitan ni una conferencia, ni mira estos gráficos. Nana. También quiero un politono de esto. ¿Qué hace lo mismo? ¿Quién? Sí, el Rockstar usa un poco el mismo método. No te he oído. No te he oído. Sí, así queda grabado para la posteridad. Naughty Dog, sí, que hace lo mismo que Rockstar. Más no, o menos. Un momento. Naughty Dog ahora mismo está exclusivo de Sony, ¿verdad? ¿Dónde ponen sus trailers? En las Sony. Sí, también. ¿Rockstar? En ningún lado. Ya está. Ya está, saben cómo funciona el siglo XXI. Saben cómo funciona el siglo XXI. Y no sé si alguien tiene que darme una opinión más sobre videojuegos de este año, que parece que... ¿Y si no vamos con los sorteos? Es que me dicen, ellos han tirado, o sea, yo me he tirado 25 minutos. Acuérdate de no interrumpir. Tú has tirado media hora interrumpiéndolo a cada uno. Hacemos programa de 40 minutos y vamos para las 2 horas. Vale, además, ahora viene tu momento de protagonismo. Es verdad. De azafata rubia. Venga. Vamos a ver. Que va a empezar a repartir los números. Vale, va a ir repartiendo los números. Azafata rubia con bigote. Me encanta. Venga. Esperaos porque tengo que averiguar cuántos he hecho. Joder. Bueno, sí, a ver, ¿cuántos hacemos para el sorteo? ¿Y por qué los separas? ¿Cuántos hacemos? Luego la gente cree que hacemos trampas. No. He hecho 14, no sé cuántos sois. Bueno, cuenta. Claro, tú vas repartiendo. Espera, y a quien falte, pues… Al que le falte le das. Claro, ahí llévate el resto. Yo te voy diciendo. Llévate el boli. Mientras Isma está aquí haciendo la azafata, recordamos que, bueno, nosotros… ¿Qué? Ponme música de azafata. Música, ¿no? Azafata. Pues yo qué sé, te pongo la de… Recordamos mientras estáis más. ¿Qué? ¿Qué quieres música, tío? Ay, qué pesado. Recordamos que nosotros hemos terminado nuestra cuarta temporada. Esta es ya la quinta, el episodio especial para cerrar. Volveremos con la nueva temporada, nuestra quinta temporada ya en enero de 2018. Como los videojuegos estos que dice Isma. Pero que seguramente antes hagamos algún que otro directo, seguramente también puede que sea incluso aquí en la librería Sacultural. Y os recordamos que nos podéis escuchar las cuatro temporadas que tenemos ya grabadas, algunas colgadas en YouTube y todo. ¿Te acuerdas, Luis, cuando salíamos en la tele? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Te acuerdas cuando salíamos en la tele? Sí, nos echaron de la tele, de la radio. Cerró la radio. Sí, sí. Después la cerramos nosotros, la radio. La cerramos nosotros. que tiene mérito. Así que podéis buscar poniendo Supercultura Freak Show en Google, que es lo más fácil. Estamos en los canales de iVoox y de iTunes. También en, como no, nuestra página web, superculturafreakshow.blogspot.com. Y luego, aparte, redes sociales. Nos buscáis en Facebook y en Twitter, que estamos como @supercultura_fc, en donde la cuenta la lleva Isma, por lo que le podéis trolear con toda la tranquilidad del mundo. ¿Qué pasa, Isma? Tengo que decir que después de no sé cuántas veces me he librado por primera vez de decir las redes sociales. Ya, bueno, tranquilo, menos mal. No rompas el micrófono, machote. Es que era por hacer las dos cosas a la vez, no te veía yo tampoco muy puesto. Entonces, Ismael está ahora mismo repartiendo estos tickets / pegatinas, que si queréis más, aquí en el mostrador de la entrada también tenéis más pegatinas. Pero sin número. Sin número, sin número, obviamente. Tampoco falseéis, porque se va a notar. Y nada, recordamos que por un lado está el libro de 100 cómics de aquí, el presente Lluís Ferrer y Ferrer. Donde que si luego a la persona que le toque, si quiere que luego se lo dedique, y además lo dedica gratis, ¿no? Y dedica bien, además, ¿no? Una mierda, te cobra 2 euros, que lo sé. Y yo, por otro lado, también por parte de aquí de esa cultural, este cómic de Superman, el Hijo Rojo. Ismael, ¿cuántos números has repartido? No me acuerdo. Joder. A ver, ¿quién tiene el último número? A ver, creo que 18. 18, el último, 18. ¿Alguien tiene el 19? ¿Alguien tiene un 19? ¿No? ¿No? Vale, vamos con 18, pues ¿no? Hay 18. ¿Hay un 18 por ahí? sí, vale, pues 18. ¿Ves? Como bien, ves, como bien, era 18. Bien. Vale, pues estoy en la página de random.org. Mínimo 1, máximo 18. Yo tengo papelitos aquí. Yo tengo papelitos aquí. Qué mono. Venga, ¿ahora te vas a poner con esto? ¿Están hechos ya? ¿Sí, ya está? ¿Ya está? Bueno, ¿qué queréis? ¿El random o los papelitos? A ver, ¿qué queréis? Venga, uno de cada. Uno de cada. Pues el primero. El primero va a ser el libro de Lluís. Toma. Primero va a ser el libro de Lluís. Le doy aquí al botoncito de generar. Está dando resultado. Ismael, yo creo que le tienes que dar otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué? Ha generado un número random. Vale, el número que se lleva el libro de Lluís es el número 1. ¡Coño! ¡No jodas! ¡Coño, ganó! ¿Le ¡coño, vamos ganó! Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues le vamos a volver a dar a es generar. Es que Kano tiene dos. Yo lo he visto, vale. Comprando dos. Le he vuelto a dar a generar. Ha salido el número 10. ¡Toma ya! ¡Todo! Bueno. Se llama Miguel y ya está. Es todo lo que sé de él. Te lo va a firmar. Bueno, pero puede, vale. Puede ser luego. No, no, tienes que venir a recogerlo con la pegatina en la frente, Ahora tendrías que haber quitado el número 10 de ahí, pero bueno. Si sale el 10, gracias. Te lo va a dedicar, ¿de acuerdo? Vale. Dame un plato, Berlanga. Aquí va. Dame un plato. Dame un plato. Juan, ¿estás por ahí? Una mano inocente. Cari. A ver. No. No, no. Ninguno de vosotros es mano inocente, no me jodáis. A ver. Abreviando. Mira, nadie. Mira, que Miguel, que está ahí. Sí, Miguel. Ya ha ganado. Ya ha ganado. Ya no va a ganar. Sí, falta. Como vuelva a salir el número 10, vas a flipar. Vale, ha cogido un número. Y el cómic de Superman Hijo Rojo va para el número. Como ya lo tenga. ¡Ah, Antonio! A ver. El número 8. ¿Número 8? ¡El 8! ¿Número 8? ¿Quién tiene el 8? ¡Oh! Esto no te lo voy a dedicar, el 8. Hombre, no lo has escrito tú. ¿Quién tiene el 8? Ah, hola, perdona, no te había visto. Perdona, esta ha sido una de las últimas obras. ¿A la entrega? Sí, sí. A la entrega, por favor. Tengo que decir que esta es una de las últimas obras que me he leído y has flipado. Es una historia conclusa. Sí, para que yo flipe con un cómic lo llevas claro, tronco. Tipo, lo flipaste y lo sabes. ¿Hemos acabado? Hemos acabado ya y yo ya he soltado todo el rollo que tenía que soltar. O sea, nos podemos marchar ya. ¿Sí? O sea, ¿me puedo ir? Sí, nos podemos ir. Es que yo quiero comer. Bueno, pues nos vamos a comer a algún sitio. Bueno, ha sido un placer teneros como público. Por ahora sois el público más guapo que hemos tenido. Pero menos participativo, todo se ha dicho. Bueno, que no puedes tenerlo todo. Siempre te estás quejando, Ismael, no puede ser. Nada, no puedo estar en misa y replicando, ¿no? Bueno, lo dicho, que en redes sociales iremos anunciando si hacemos otro directo extra y si no, como ya hemos dicho, a principios de 2018 volveremos con nuestra quinta temporada, quinto año ya haciendo este podcast. ¿Cómo se va a llamar? No lo sé, tenemos que pensarlo. V de 5. O de Vendetta. yo he pensado en Supercultura Freak Show with a Vengeance. Bueno, ya haremos el brainstorming. O a good day to die freaky. Señor Ismael del Valle, muchísimas gracias y pórtese usted bien. ¿Esto es para que me calle? Sí. Vale, gracias. Sí, principalmente. Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos y a todas. Y más, señor Luis Ferrer, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen verano, que sabemos cómo va. Y que nada, que no nos vemos, nos oímos en brevedad. Majestigo Bons, muchas gracias a todos y a todas los asistentes. Ha sido un placer. Bueno, sí, ya todo eso, sí. Encantado, de la vida. Encantado. Vale, quiero cerrar la tienda, estamos aquí. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Un placer estar aquí una vez más. De nuevo, muchísimas gracias a la librería Sacultural por contar con nosotros para este Día Internacional de la Juventud, que nosotros ya estamos que... ¿Qué lo tiramos? Jóvenes. A mí me duele la espalda ya. Pero hacemos lo que podemos. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. All that. I'm on that high.